Diálogo con el presidente. Yacta Pushawan Rimanakul. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Kamaypay, yaktapushakpay, imakunata rurastataka guyanamikan. Diálogo con el presidente. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 30ª cadena nacional de radio. Señor presidente, 30 semanas de diálogo fructífero, permanente con el pueblo ecuatoriano. En esta oportunidad, desde Huamaní, parroquia urbana que pertenece al Cantón Quito, provincia del Pichincha. Para los hermanos que nos escuchan en los Estados Unidos a través del Grupo Radial Delgado y en todas las emisoras de Real Audio en España e Italia, queremos indicarle que estamos desde Huamaní generando esta señal a nivel nacional e internacional. Huamaní es una parroquia urbana que está habitada por 92.000 ecuatorianos, ubicada al sur oriente de Quito, a 3.300 metros de altura, hecho particular, y cerca de nosotros está el Cerro Atacazo, que tiene una elevación de 3.700 metros de altura. Este sector se convierte pues en el centro primario aquí de salud con organización ciudadana. Funciona desde este sitio un proyecto piloto, señor presidente, que es la base para el desarrollo de una atención en salud prioritaria en medicina natural, tradicional, homeopatía, acupuntura, atención de partos, etcétera. Desde aquí se está generando esta señal este 11 de agosto. El día de ayer, los quiteños tomaron en sus manos el gobierno de la patria, que hasta entonces había sido regido por la autoridad española. La gesta de ese año significó, nos dice la historia, el comienzo del azaroso camino hacia la independencia, que 21 años después dieron origen a la República Ecuatoriana. Este es un hecho generoso y valiente que usted viene ratificando con la grandeza del pueblo quiteño, esa lucha ciudadana, precisamente contra aquellos que hace muchos años atrás mantenían el poder a toda costa. Queremos indicar que la cadena radial en esta mañana está matrizada tanto por la cadena de OPE y Corape, Radio Estéreo Colorado en Santo Domingo, matriza la señal en la parte baja del Pichincha, en Galápagos, Radio Mar, en Cotopaxi, Élite, en la parte alta de El Oro, Superfuego de Zaruma, en la provincia del Oro, en Machala y El Guabo, Radio Egos, en Manabí, Marejada, en Napo, Radio Ideal, en Esmeraldas, Radio Unión, en la provincia de Los Ríos, Ondas Quevedeñas, AM, FM, Estéreo Sonido, Radio Rey de Quevedo, y también nos acompaña Radio Viva de Quevedo, Radio Élite en Guayaquil, que matriza la señal para la provincia del Guayas, y Nina Radio en Pastaza, Corape, que alimenta la señal para Radio América a nivel de todo el país, Sonorama, Canela, La Luna, Interoceánica, Fantástica, la provincia del Chimborazo, Radio Caravana, Radio Sucre, Máster, Armonía Municipal Satelital, Radio Canela de Salinas, Frontera en Carchi, Intac en Imbabura. Todas estas emisoras nos acompañan y agradecemos a todos ustedes, hermanos ecuatorianos, por ratificar lo que diría el maestro del periodismo también, Gabriel García Márquez. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Imanaya Yacta Pushak, señor presidente, Imanaya Huamaní, bienvenidos hermanos ecuatorianos. Adelante, señor presidente. Gracias, Emilio. Gracias, señores de la mesa, del panel. Queridos compañeros, compañeras presentes y sobre todo, gracias a Ecuador que nos escucha ya 30 veces, ¿no? La cadena. 30 semanas, señor. Más de 60 horas el presidente rindiendo cuentas a su pueblo, un diálogo franco. Incluso vamos a ver si hacemos reformas al formato, que participe más la gente, por teléfono, etcétera. Recuerden, esta es la nueva clase de democracia, una democracia participativa, directa, donde el mandatario entra en contacto directamente con sus mandantes, no a través de pseudo representantes, sino directo con el pueblo ecuatoriano. Un especial abrazo a los ecuatorianos que nos escuchan fuera de la patria, en Estados Unidos y probablemente en Europa, a través de Internet, etcétera. Aquí estamos, compañeros, siguiendo adelante esta lucha de lograr que la patria por siempre y para siempre sea de todos y de todas. Como siempre, empezamos con la rendición de cuentas que hemos hecho durante la semana para que vean cómo se está trabajando, cómo se está avanzando. Mal que lo digamos, pero es necesario que la gente sepa. Somos un equipo, compañeros, que no queremos calentar un puesto, que no queremos pasar a la historia. Tan solo queremos que nuestro país salga de la miseria en la que injustamente se lo ha hundido, que ya no haya más pobres, más migrantes, más niños trabajadores. Y para eso trabajamos 14 y 16 horas diarias. Créanme que hay veces en que empezamos 6 de la mañana y acabamos 1 de la mañana. Trabajamos 19, 18 horas. No es raro ese día. Y de lunes a domingo. Y es necesario que sepa el pueblo ecuatoriano qué es lo que se hace. Que sepa en qué está trabajando su gobierno, en qué se está avanzando, en qué nos retrasamos. No somos perfectos, hay problemas, no se puede solucionar todo en 7 meses. Por cada escuela que se reconstruye, la prensa mala fe puede sacar 3 que están destruidas, ¿verdad? Pero eso no significa que no se esté avanzando. O sea, lo que sí le puedo garantizar es que ya no se están destruyendo más escuelas, se están recuperando escuelas. Entonces, empecemos con un breve recuento de lo que se ha hecho esta semana de trabajo. El domingo, porque estamos trabajando también los domingos, aprovechando que mi familia está de vacaciones, ya regresan el 17, este viernes, y sí, cuando están aquí, pues sí, los domingos trato de reservarlos para ellos, pero el 30 de junio partieron a Europa, ustedes saben que mi esposa es europea, y hemos aprovechado también para trabajar los domingos. El domingo estuvimos en las fiestas de Esmeraldas, en el desfile estudiantil y militar, muy bonito. Estuvimos en la sesión solemne del municipio, también muy bonito, donde se cantó el himno nacional a ritmo de marimba y tambor, ¿no? Pocas veces se ha sentido tan entrañablemente las notas del himno nacional. Y entre las cosas destacadas, se hicieron varias actividades, pero se hizo un hecho histórico también. Se puso la primera piedra del puente Esmeraldas Tachina. Tachina, para los que no conocen la población al frente de Esmeraldas, cruzando el río Esmeraldas, ¿cuánto tendría el río Esmeraldas en esa zona? Un medio kilómetro de ancho, puede ser un poquito más. Y ahí está el aeropuerto. Pero como no hay puente, prácticamente llegar a ese aeropuerto que estaría a menos de 1 kilómetro con un puente, demora casi 1 hora. Así se ha maltratado a regiones enteras de la patria. Así que por fin se puso la primera piedra de una obra por décadas esperada, que es el puente Esmeraldas-Tachina, a cargo del Cuerpo Ingeniero del Ejército, fruto de la emergencia vial que decretó este gobierno. Es una obra con un valor aproximadamente de unos 45 millones de dólares, también tiene accesos, calles, va a ser una obra realmente extraordinaria. Felicitaciones, Esmeraldas. Recuerden que desde el 15 de enero la patria es de todos, la patria también Esmeraldas. Ya olvídense de las poblaciones que se postergaban, que se relegaban, como ha sido la historia reciente del país. Hoy cada rincón de la patria es parte de ella, cada rincón de la patria es Ecuador, y por fin Esmeraldas va a tener su puente en unos 24 meses, me parece que estará la obra, tan anhelado y tan merecido. El lunes 6 de agosto del 2007, bueno, quiero hablar del clásico lastiguero el domingo de noche, para no amargarnos la jornada. El lunes 6 de agosto inauguramos el Congreso Latinoamericano y del Caribe de la Mujer, organizado por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Es la 10ª conferencia o congreso. El anfitrión fue Ecuador, lo organizó el CONAMU, el Consejo Nacional de la Mujer. Fue un éxito rotundo, cerca de 900 participantes de 35 países, en la inauguración estuvo la querida amiga Michelle Bachelet, presidenta de la República de Chile, y la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, ambas queridas amigas. Entonces, trabajaron durante toda la semana, se ha llegado a importantes resoluciones. Está cambiando, América Latina está cambiando, la participación de la mujer es cada vez más visible, pero tiene que avanzarse mucho más y mucho más rápidamente. Y esa fue una de las conclusiones del Congreso. por ejemplo, con la participación de la mujer en el gobierno. Ustedes saben que por primera vez en historia hay equidad de género en el gabinete ecuatoriano. Equidad de género se considera más del 40% del gabinete mujeres. Nosotros tenemos cerca del 45% de gabinete mujeres. Ojalá tengamos pronto 50-50 o 60-40 a favor de las mujeres. Y quiero decirles que los ministerios manejados por las mujeres marchan normalmente en forma extraordinaria. Pero falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer que en los diferentes cargos públicos haya más mujeres, que se acabe ese machismo latinoamericano. Y en esto ustedes jóvenes deben ser los primeros en cambiar la mentalidad. Eso no se puede hacer por decreto. Yo por decreto puedo nombrar a la mitad del gabinete de mujeres. Por decreto puedo hacer algunas cosas, pero por decreto no puedo decir acabe el machismo. Eso solo lo van a poder lograr los jóvenes con una nueva mentalidad, rechazando lo intolerable. Por ejemplo, que en las casas sea la hermana la que tenga que servir a los hermanos, cosas así, que desde pequeños nos programan a que la mujer debe estar en función del hombre, en los quehaceres domésticos, y el hombre en las cosas, entre comillas, importantes fuera de la casa, etcétera. O peor aún, cuidado, ese machismo que consiste en seducir a la mujer del prójimo, ¿no? Y más macho mientras más mujeres seduzco, pero hay el que se atreva a seducir la mía, ¿verdad? Recuerden que en el matrimonio hay igualdad de derechos y deberes. En esto, queridos compañeros y compañeras y queridos jóvenes, los únicos que podrán cambiar esa mentalidad, los únicos que podrán cambiar, lograr ese cambio cultural, superar el machismo latinoamericano tan nefasto, tan injusto, tan discriminador hacia la mujer, serán los jóvenes y sobre todo las jóvenes, negándose a aceptar lo intolerable. Recuerden, igualdad de derechos y deberes en el noviazgo, en el matrimonio, igualdad de derechos y deberes en el sistema laboral. No es que por ser mujeres tienen que ganar menos. A las empleadas domésticas en este país se les pagaba $80, imagínense, la esclavitud institucionalizada. Igualdad de derechos y deberes como hijos en el hogar. No es que los hermanos están sentadotes y las hermanas tienen que servirles. Rechacen toda esa forma de discriminación y desde ustedes vendrá el cambio. Hemos dado grandes pasos adelante, pero falta todavía muchísimo por hacer. Y en eso, pues, contamos con los jóvenes y sobre todo con las jóvenes de la patria. Y ustedes, mujeres de mi patria, cuenten con un gobierno que busca, entre otras cosas, en la nueva patria, en el cambio de época para el país, la equidad de género y acabar definitivamente con la discriminación hacia la mujer. Luego nos reunimos con Michelle Bachelet. Guardamos una excelente relación con Michelle, es una mujer extraordinaria. Hablamos de temas de interés mutuo, Ecuador-Chile, después dimos una conferencia de prensa. También tuvimos una audiencia privada y almuerzo con la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega. También con el gobierno español, tal vez estamos en las mejores relaciones de la historia. Con el gobierno socialista, el presidente Rodríguez Zapatero, tenemos estrechos vínculos y una mutuo respeto, mutuo aprecio entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de España. De tarde recibimos también al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, con quien conversamos sobre la experiencia que tuvo Colombia con la Asamblea Constituyente a inicio de los 90, cuando el presidente César Gaviria logró hacer una constituyente. Si escuchan ya los diputados, ya lo escucharon, ¿no? Que Correa, los poderes totales, autoritario, dictador, porque quiere destrozar al Congreso y eso es imposible. Pues sepan ustedes que a inicio de los 90, Colombia, que es una de las democracias más largas de América Latina, la Asamblea Constituyente disolvió el Congreso. Y lo que hizo fue una comisión legislativa para poder legislar mientras la Asamblea hacía la nueva Constitución. Entonces no es falso que si se disuelve el Congreso, la Asamblea, se acaba la democracia, que es dictadura. Todo eso es cuento, porque acá pues los legisladores que ganan su sueldito, $4,000, $5,000 por mes, no quieren dejar pues la troncha, ¿verdad? Pero si el gobierno, como les dije, gana el 30 de septiembre, se disolverá el Congreso, se hará una comisión legislativa proporcionalmente a la estructura de la Asamblea. Es decir, respetando las preferencias electorales del pueblo ecuatoriano, esa comisión legislativa se pondrá a legislar las leyes que urgentemente necesita el país, que han sido sistemáticamente bloqueadas por el Congreso. Fíjense lo que pasó con la Ley de Justicia Financiera, que incluso parece que no hubo los votos para aprobarla y se hizo trampa. Pero ahí ustedes ven las consecuencias, ¿no? ¿Ya vieron las tasas de interés? Tasa de interés máxima para el microcrédito, 44% en dólares. No pongamos nada, pues no seamos ridículos. Tasa para vivienda, 17%, consumo, 19%, unas barbaridades en dólares. O sea, en verdad no hay ningún control. Fruto de esa ley perversa que aprobó el Congreso por la presión de la banca y a la vez rechazó la que presentó el Ejecutivo, que sí regulaba la banca. Entonces, con este Congreso no se puede hacer nada. Además, recuerden que en las últimas elecciones, en 15 provincias ganó el voto nulo. Si el voto nulo hubiera tenido escaños, hubiera tenido 44 escaños. En verdad, el ganador de las elecciones legislativas el año pasado fue el voto nulo. Pero en nuestro país eso no tiene consecuencias legales. Debería tener consecuencias éticas y morales. Pero eso es demasiado pedirles a ciertos legisladores, ¿verdad? Entonces, ratificamos que si Alianza País, el gobierno nacional, gana las elecciones el 30 de septiembre, se disolverá el Congreso y se hará una comisión legislativa conformada en forma proporcional a la estructura de la Asamblea, respetando la decisión del pueblo ecuatoriano, y esa comisión legislativa sacará adelante las leyes urgentes que se necesitan para el país y sobre todo las leyes orgánicas, por ejemplo, de empresas públicas, de competencia, etcétera, que se necesitan con la nueva Constitución. Esa es nuestra postura y nos mantenemos en ella. Les insisto, es exactamente lo mismo que pasó en Colombia a inicios de los 90, la democracia de las democracias más antiguas en el continente, al menos en Latinoamérica. Después tuvimos a las 4 de la tarde sesión de gabinete, nuestras sesiones son maratónicas, nos quedamos prácticamente hasta medianoche trabajando por el país. Martes 7 de agosto fuimos a San Lorenzo. En San Lorenzo, compañeros, compañeras, como parte del Plan Ecuador, se está llevando a cabo lo que llamamos los programas de intervención territorial integral, PITI. Se está llevando a cabo en la frontera norte como parte del Plan Ecuador en San Lorenzo y en la frontera sur en Guaquillas. San Lorenzo es un cantón de Esmeralda, fronterizo con Colombia, uno de los cantones que tenía la más alta criminalidad del país, sobre todo porque hay mucha vinculación, muchas incursiones de la guerrilla colombiana, sicarios, etcétera. Pues bien, ya con duplicando el personal de policía, el mes pasado no tuvimos ningún asesinato, y antes se tenía un asesinato diario, un asesinato cada dos días. Entonces ya hemos avanzado, pero esa no es nuestra lógica, esa no es nuestra forma de operar, reprimir, controlar, no. Es acabar con la violencia estructural. ¿De dónde viene la violencia estructural? De la falta de empleo, de la inequidad, de la falta de educación, de lo feo que se ve en la ciudad, por ejemplo, por invasiones, por el lodo en las calles, etcétera. Todo eso induce a la violencia. La gente dice, no tenemos nada que perder, nos tratan como a perros, pues. Bueno, que se imponga la ley del más fuerte, la ley de la selva. Entonces, el programa de intervención territorial integral busca transformar poblaciones como San Lorenzo e implica, por ejemplo, un malecón escénico. Para eso tenemos que desalojar a los pescadores que han invadido las orillas del mar. San Lorenzo está en una región hermosísima, ¿no? Es un puerto, está el mar, pero hay mucho manglar. Es bellísimo. Pero ¿qué pasa? Hay invasiones en la orilla. En consecuencia, no se puede ver el mar, a no ser que se vaya al muelle del antiguo ferrocarril. Entonces vamos no a desalojar, vamos a reubicar a esas familias de pescadores en ciudadelas hechas, construidas por el Estado mismo con el bono de la vivienda. Y recuerden, ya superemos eso, que la casa para los pobres, educación para los pobres, salud para los pobres, es una locura. Es casa, educación, salud para seres humanos, con fundamentos dignos, mínimos. O sea, aquí se ha acostumbrado que casa para los pobres es poco menos que un ataúd, ¿verdad? Educación para los pobres, ni el mismo maestro sabe leer ni escribir. Acabemos eso. Solo puede haber una clase de educación y salud, y esta es excelente. Vivienda digna para todo ser humano. Vivienda como la que quisiéramos para nuestros hijos. Y esa es la filosofía del gobierno. Lo que vamos a hacer es reubicar esos pescadores en esas nuevas viviendas dignas. Incluso va a ser una urbanización cerrada con todos los servicios. Y se va a construir un malecón escénico a las orillas del mar, con piletas, con parques infantiles, para que aunque sea los niños tengan un lugar donde jugar. Los que conocen San Lorenzo saben que hay dos partes del malecón. En la parte sur, no nos creyeron. Cuando les propusimos el programa, pues, reubicado, no, ellos no creen, que creen que van a ser engañados. Tantas veces han sido engañados. Así que en buena hora, que sea un gran desafío para nosotros ganar credibilidad, empezaremos con la parte norte, y cuando vean que es cierto lo que les decíamos a los pescadores, que los vamos a reubicar, que ahí se va a hacer un malecón escénico con muelles artesanales, continuaremos con la parte sur. Pero además de eso, se está haciendo la pavimentación de las entradas a San Lorenzo, ni siquiera tenía calles pavimentadas, se dio $1,400,000 a la calle de San Lorenzo para adoquinamiento, se va a mejorar el servicio de agua potable, el alcantarillado, se puso la primera piedra para la Escuela del Milenio. La Escuela del Milenio, se están construyendo 7 en el país, son nuevos sistemas, modelos pedagógicos, donde hay una unidad educativa desde guardería hasta graduarse. Hay módulos del saber, matemáticas, lenguas, etcétera, y la arquitectura es de acuerdo a la zona. Por ejemplo, el modelo de escuela allá en San Lorenzo va a ser con caña guadúa, ¿no? es decir, materiales de la zona. También pusimos la primera piedra para la sala de emergencia del Hospital de San Lorenzo, hospital que tiene cerca de 40 años fiscomisional y que no tiene una sala de emergencia adecuada, y se lo va a equipar ese hospital, todo esto como parte del programa de salud. Entonces, esa es la intervención integral. Además de eso, se va a dar créditos, se va a dar alternativas de producción, porque hay mucho desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la intervención integral en territorio. Se va a transformar San Lorenzo. ¿Por qué San Lorenzo? ¿Por qué no San Lorenzo? Dicho sea de paso, yo ni conocí al alcalde, es de otro partido político, etcétera. Eso no nos interesa. Queremos intervenir totalmente ciudades pequeñas como San Lorenzo o Vaquilla, y que sirva de ejemplo para las demás poblaciones. Y que nos exijan, ayúdenos, queremos hacer lo mismo, pero ya sepamos hacia dónde ir. Ese es el modelo de desarrollo que queremos, ¿verdad? También se entregaron los uniformes, ya el programa Hilando el Desarrollo es una realidad, y se entregaron los primeros uniformes para los niños, están preciosos. ¿Qué es el programa Hilando el Desarrollo? El próximo año vamos a entregar uniforme gratuito a todos los niños de educación básica de escuelas fiscales. Pero no, nuevamente, no, cualquier tontería, una camisetita y un pantalón. Son 7 prendas. Hay calentador, equipo de gimnasia y 2 uniformes. Blusita y faldita para las niñas, con 2 blusas y una falda, o 2 camisetas y pantalón y un pantalón para los chicos. Y están preciosos. Entonces empezamos con un plan piloto para en Esmeraldas. No recuerdo el nombre de la escuelita ahorita, se le ha dado a todos los chicos, pero lo interesante es que son proyectos integrales de desarrollo. No es que se importa la ropa, no es que se importa el textil nacional y hecho, confeccionado por artesanos nacionales, por manos ecuatorianas, lo cual permitirá también generar empleo y producción nacional. Pero si lo canso, pero entonces hicimos el martes 7 de agosto, ¿qué quieren que haga? Y ahí no acabó, de ahí nos fuimos en helicóptero hacia... Es que pido disculpas porque después Vinicio Alvarado, secretario de Administración, me reta porque me demoro demasiado. La otra cadena duró 2:20 y se me pusieron bravísimos. Bueno, pero esto es lo que hemos hecho. ¿Qué quieren que le diga? Deben saber lo que se está haciendo y cómo el país avanza. Por supuesto, los pelucones dicen, no hemos hecho nada. Claro, no hemos hecho nada para ello. Pero pregúntenle a los pobres. Duplicación del bono de desarrollo humano, duplicación del bono de la vivienda, uniformes gratis. Aquí, en este centro de salud, vean cómo era la atención antes, de 8 a 12. La gente tenía que venir 5 de la mañana a sacar turno. Ahora tiene atención de 8 a 12, 12 a 4. Se han reforzado los médicos, etcétera. Entonces, pero no acabó ahí. Ahí en helicóptero fuimos a la zona de Loma Linda. Eso es al lado del río Cayapas, a 5 horas por río desde Borbón, que es otro cantón, más que cantón, un puerto de Esmeraldas. Y maravilloso, pues ahí nunca ha estado ni un subsecretario, pues ni un director de salud, educación, y de repente le va el presidente de la República. Son zonas chachis o cayapas y zonas negras, ¿verdad? Entonces, ver a los chaches junto a los negros, no podían creer, me tocaban como que si no era cierto, ¿no? Me tocaba, decía usted, el presidente. Y a mí también se me salían las lágrimas y la emoción de estar en esa zona tan hermosa de la patria, puro verdor, el río Cayapas, una maravilla, eso de ser preservado a toda costa. ¿Y qué fuimos a hacer allá? A inaugurar energía fotovoltaica. Más de 600 familias recibieron energía. Energía fotovoltaica es con energía solar transformada, ¿no? Y se permite dar electrificación, es decir, no se tienen que cruzar cables, ni mucho menos. Entonces, eso es parte de nuestro programa de electrificación rural. Fue una, créanme que fue una experiencia muy intensa, la alegría de esa gente, el cariño de esa gente, la gratitud de esa gente. Son de esas experiencias que dicen que todas las malas noches, todos los esfuerzos valen la pena, ¿no? Porque la patria está cambiando, y la patria está cambiando a los sectores más olvidados y más humildes. Bueno, el miércoles 8 de agosto... estuvimos desde las 6 de la mañana con Semplaes viendo el Plan Nacional de Desarrollo, ya lo tenemos listo, está maravilloso. Eso marca la pauta del país y la marca el socialismo del siglo XXI, el nuevo concepto de desarrollo. Ya no pues la modernización, la industrialización, sino un modelo de desarrollo donde no queremos opulencia, queremos satisfacer necesidades mínimas, vivir con dignidad y en armonía con la naturaleza. Las metas que hay, los proyectos más importantes, se requerirán 4.000 millones de dólares para los proyectos hidroeléctricos, hidrocarburíferos, vitales que requiere el país. Pero existe esa plata, aunque no lo crean. Algunos dicen, hay que atraer la inversión extranjera. No, con nuestra propia plata tenemos. Por ejemplo, el IES tiene cerca de 3.600 millones de dólares, 900 millones en el Banco Central y el resto en papeles fiduciarios. Cuando el IES podría pues ser dueño de las hidroeléctricas, que es el mejor negocio del mundo, dueño de la refinería, dueño de los nuevos pozos petroleros. Ah, no es que Petroecuador es muy riesgoso, corrupto, etcétera. Se puede separar el riesgo del proyecto con el riesgo de la empresa. Titularizando, estas son cosas técnicas, ¿no? Titularizando ese proyecto, O sea, si quiebre Petroecuador, el proyecto sigue, ¿ya? Y no hay riesgo para el Seguro Social. Entonces, pero eso es 10, ¿no? En el FEICE tenemos como 800 millones de dólares. La banca está mandando 2.000 millones de dólares nuestros al exterior. Estamos financiando a Miami, se imagina. Eso es lo que quería también la ley, que traigan esa plata al Ecuador, pero eso también lo rechazó el Congreso por las presiones de la banca. Si trajésemos toda la plata que tenemos diseminada, que el IES en el Banco Central y en papeles fiduciarios, que el Estado en sus fonditos, que la banca privada afuera, en Miami, plata nuestra, no de los banqueros, nuestra, nuestros depósitos, se alcanzaría cerca de 6.000 millones de dólares. Y lo que necesitamos para los principales proyectos hidroeléctricos, hidrocarburíferos, están solo 4.000 millones de dólares. Por eso el gran desafío del Ecuador en macroeconomía no es como nos quieren decir los quicuyos de siempre, hipotecar el país para que venga la inversión extranjera. En buena hora sí viene, pero yo no lo voy a estar buscando, ni voy a hipotecar el país para rogarles que venga. El gran desafío del país es movilizar ese ahorro nacional que hay hacia la inversión productiva. Esa es la verdadera macroeconomía. Y eso es lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer en este gobierno. Bueno, luego nos reunimos con la misión holandesa para equipar una misión que del gobierno holandés que nos ofrece pagar 30% del costo de equipos para equipar los principales hospitales del país. Esperamos que en los próximos 6 meses pues ya estará eso, los equipos acá y equipados con tomógrafos, etcétera, en nuestros hospitales. Luego estuvimos en la presentación de los resultados de la investigación de la crisis financiera. Recuerden que hicimos una comisión para eso. Es indignante, eso es una historia de terror. Ustedes no se imaginan todo lo que ha pasado en este país. Les doy un ejemplo, búsquenme en la Constitución, está allá adentro. No olvidar, la memoria es frágil. Y el 30 de septiembre es decidir si queremos que continúe esto o queremos cambiarlo. Por ejemplo, la Constitución prohibía al Banco Central dar créditos de estabilización a la banca privada. La Constitución del 98. Y ya estaba prohibido eso. O sea, no es que la nueva Constitución lo prohibía, ya estaba prohibido desde antes, durante el año 90, para evitar las crisis financieras, etcétera, para evitar las crisis monetarias, que el Banco Central emita dinero inorgánico, se prohibió al Banco Central dar crédito a la banca. ¿Pero qué hace la Constitución del 98? Prohíbe eso, sigue la prohibición. Pero en una resolución transitoria, la 42ª, estoy seguro que ninguno de ustedes sabe esto, estoy seguro que ninguno de los compañeros periodistas sabe esto, pasó oculto. Esto lo resalta la investigación. En una de las tantas disposiciones transitorias, hubo 46 disposiciones transitorias, se imagina, en la 42, entre gallo y medianoche, ¿qué dicen? Esto más o menos era, yo estaba fuera del país, pero esto era primer semestre del 98, la crisis ocurrió en el 99, ¿no? ¿Qué dicen estos señores? 42ª disposición transitoria. Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financiera y por el plazo no mayor de 2 años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar crédito de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras. O sea, ni que fueran magos, pues, ni que fueran la Uga Ayala, ni que fueran Walter Mercado, ni que fueran Carmen Jara, la que pronosticó mi triunfo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Ya sabían, justo por casualidad, permite que en los próximos 2 años el Banco Central, haciendo una excepción, si dé crédito de estabilidad y solvencia, porque ya sabían que se venía la crisis. Todo esto fue preparado, compañeros, para que los banqueros, los bancos quiebren, pero paguemos los ecuatorianos y los banqueros sigan más prósperos que nunca. Después vino la ley AGD que dijo, quiebren nomás que nosotros pagamos todo. O sea, quiebren nomás que es el Estado el que garantiza los depósitos y nosotros nos arreglamos con los depositantes. Por eso hubo bancos quebrados, pero banqueros más prósperos que nunca. Después vino la congelación de depósitos. Cuando, si les insisto, porque esto se les he dicho, pero hay que repetirlo 1,000,000 veces. Si le congelaron 1,000,000 de sucre, y eso sí es confiscación de bienes. Hoy le quieren acusar al socialismo del siglo XXI de ser confiscador. ¿Qué hemos confiscado nosotros? Los gobiernos de derecha son los que le confiscaron sus depósitos. Si le confiscaron sus depósitos 1,000,000 de sucres a 5,000 sucres dólar, les confiscaron $200, ¿verdad? Un año después se lo devolvieron, pero a 25,000 sucres dólares. Les devolvieron solo $40. Les robaron 4/5 de sus depósitos. Eso, sumado a lo que tuvo que dar el Estado, los cálculos de la comisión es que la crisis bancaria nos costó más de 8,000 millones de dólares. Para los próximos 4 años, lo que se necesita para electricidad y hidrocarburos es 4,000 millones. La crisis bancaria en un año nos costó el doble de eso, 8 mil millones de dólares. Que si hubiera habido un gobierno honesto en esa época, si los banqueros no hubieran dominado al país, si se hubiera podido ahorrar esa plata, ya el país no tendría crisis, no tendría la barbaridad de exportar crudo para importar derivados porque tendríamos nuestra propia refinería, no tendríamos energía tan cara porque tendríamos represas hidroeléctricas, etcétera. Pero así se ha saltado el país. Y cuidado, estos mismos quieren volver. El 30 de septiembre es el todo o nada. Esta historia de terror o esa patria nueva que juntos podemos construir, compañeros. Y les puedo contar muchas cosas más. Por el decreto 1492 se obligó a la corporación financiera a comprar certificados de depósitos a la banca. E inundaron a la corporación financiera con cerca de 600 millones en papeles que no sirven para nada. Un basurero. La convirtieron en un basurero. Y eso quebró a la corporación financiera. Pero ahí nadie dijo, eso atenta contra la libertad de empresa, eso atenta contra el libre mercado. Obligar a una institución del Estado a comprarle a la banca certificados de depósito. Imagínense si yo hiciera un decreto ahora diciéndole, a ver, ahora sí, la banca va a estar obligada a recomprar los certificados de depósito que tiene la corporación financiera. Me crucifican, pues, ¿no? El comunista, el socialista, el loco, etcétera, ¿verdad? Atentado a la libertad de mercado. Eso fue precisamente lo que hizo la banca, con la complicidad del gobierno de turno en el 99, y eso es lo que quebró a la corporación financiera. Bueno, se ha hecho un gran trabajo por parte de la comisión, felicitaciones, eso va a pasar a manos del fiscal con veeduría ciudadana para que no quede en impunidad. Hay cerca de 300 personas involucradas en este asalto al pueblo ecuatoriano y a todo el país, esto no puede quedar en impunidad, y está quedando. Después de casi 10 años de la crisis, 8 años al menos, todavía el caso Filambanco, por ejemplo, está en impunidad. Todavía no se dicta sentencia. Entonces presionemos, compañeros, porque en este país no acabará la corrupción mientras no se termine la impunidad. Mientras los corruptos sepan que independientemente si son descubiertos o no, no pasa nada, seguirán siendo corruptos. Entonces que esto sea el inicio del fin de la impunidad en este país, empezando con sancionar a los que nos atracaron con el salvataje bancario del año 99 y del año 2000. El jueves 9 de agosto, estuvimos de las 8 de la mañana a ceremonia militar del 9 de agosto, ascenso de la Fuerza Terrestre. Es maravilloso, las ceremonias militares son verdaderamente hermosas. Y lo más bonito fue que se graduaron unos 130 nuevos subtenientes, de ellos 8 mujeres, ¿no? Que ya la mujer empieza a incursionar en oficios que antes se creían solo reservados para los hombres. Felicitaciones a los nuevos subtenientes, felicitaciones a nuestros 3 nuevos generales de división, felicitaciones a nuestros 2 nuevos generales de brigada, pero felicitaciones sobre todo a sus esposas, a sus padres, a sus hijos, que son los grandes sacrificados en esa durísima profesión que es la profesión militar, ¿no? Sin ellos, estos generales, subtenientes, no estarían en las Fuerzas Armadas, sin el respaldo de su familia. Así que sobre todo, pues, el agradecimiento de la patria a los familiares, a los nuevos generales, a los nuevos subtenientes, porque es gracias a ese apoyo de esposas, padres, hijos, que nuestros militares pueden cumplir muy bien su labor, porque tenemos unas grandes Fuerzas Armadas. Siempre es posible encontrar un militar abusivo, que no, pero por cada uno de ellos hay 10, 20, 30 que están en las fronteras, que están en los lugares más inaccesibles, velando por la soberanía, velando por el país. Luego, ustedes saben, nos había llegado el miércoles de noche el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Cenamos el miércoles de noche, estaba tan cansado que me lo dormí 3 veces. ¡Uf! ¡Qué vergüenza! Pero bueno, entonces el día jueves de mañana nos reunimos a las 10:30, pusimos una ofrenda floral en la tumba de Sucre, lo cual nos demuestra que somos una única patria. Sucre fue un cumanés, Cumaná, ¿no? Ciudad de Venezuela, y sus restos reposan en Ecuador. Pero ¿quién puede decir que Sucre no es también ecuatoriano? Pues si liberó nuestro país, se casó con una ecuatoriana. Entonces eso nos demuestra que somos uno solo. Hoy más que nunca estamos comprometidos en la integración latinoamericana. Trabajamos muy bien con Hugo Chávez, con sus ministros, tuvimos una reunión de trabajo conjunta y suscribimos convenios sumamente importantes. Uno, refinería. Se va a construir la refinería más grande del Pacífico Sur, 300.000 barriles diarios en la zona de Jaramijó. Y no solo pensamos que sea refinería, sino complejo petroquímico. Complejo petroquímico es más que refinería. De el petróleo pueden salir muchos subproductos, plásticos, fertilizantes, etcétera, fertilizantes que tanto necesita el país. Estamos importando urea, por ejemplo. Importamos casi todo en fertilizantes. Entonces, ese complejo petroquímico puede producir eso. Algunos dicen que está sobreestimado. No es cierto. El Ecuador en estos momentos, entre público y privado, está produciendo más de 500.000 barriles diarios de crudo. Con el ITT, ojalá que no se llegue a explotar, porque la comunidad internacional ponga el dinero que se ha pedido como mínima compensación para no explotar el ITT, para dejar el crudo en tierra. Pero si llegara a explotar, esa refinería estaría llena solamente con el crudo del ITT. Pero suponiendo que nada de eso funcione, que dejemos de producir, precisamente por eso la alianza estratégica con PDVSA, porque Venezuela mandaría su petróleo a refinar acá. Venezuela tiene 300 mil millones en reservas, 15 veces más que todos los países de Sudamérica juntos. Se refinaría, iría algo al mercado interno de Ecuador y el resto exportarlo a China y Asia. Ese es el punto óptimo para exportar hacia el Asia, ¿no? Que es la región que más crece el mundo y es deficitaria en energía. Entonces es un proyecto que va a transformar la historia del Ecuador y obviamente la historia de Manabí. También firmamos convenios para explotar el campo Sacha, son campos maduros que se llaman, donde con técnicas normales ya no se puede extraer más, pero con técnicas más avanzadas que requieren tecnología e inversión, se puede hasta duplicar la producción. Entonces empezamos a trabajar en el campo Sacha y obviamente el presidente Hugo Chávez, siempre tan amigo y tan sensible con el país, y al igual que todo el pueblo de Venezuela, ahorita Petrocor tiene un gran problema. No puede subir la producción porque no hay taladros. Además de ser costosos, con los altos precios del petróleo, campos que no eran rentables anteriormente ahora sí lo son, y hay una alta demanda por esos taladros y no se consiguen en el mercado internacional. Ni bien le comuniqué eso al presidente Chávez, ya nos ofreció dos taladros. El primero vendrá a principios de octubre, el segundo a principios de noviembre, lo cual nos permitirá incrementar la producción de Petroecuador en 10.000 barriles diarios. Esos son los frutos de la integración latinoamericana, de la hermandad entre nuestros países. Y entre las buenas noticias, me acaba de informar el ministro de Energía que el pozo Sacha, 600 ni sé cuánto, tan numerado, acaba de resultar positivo. ¿600 cuánto era? 165, me equivoqué, el 6 estaba al medio, 165. Acaba de dar productivo y eso incrementará la producción de Petrocor en 2.000 barriles diarios. Quiero decirles que encontramos una producción petrolera destrozada, en franco declive, y ya hemos revertido esa curva, la vamos a estabilizar en algo más de 170.000 barriles diarios, y con los dos taladros nuevos, a principios del próximo año esperamos ya estar en más de 180.000 barriles diarios. 10.000 barriles diarios de crudo ligero significa medio millón de ingresos para el país, ¿no? Son las buenas noticias. Esas no salen en el periódico, no se preocupe, las malas sí las van a sacar. A ver, luego tuvimos la entrega de los premios Espejo, también un acto hermosísimo, donde se entregaron los premios Espejo a destacados ecuatorianos en lo artístico, al maestro Aníbal Villacís, que creímos que no podía venir por su estado de salud, pero hizo un esfuerzo y llegó. En grupos, instituciones oficiales o privadas que se dediquen al arte, al grupo Tierra Caliente de Esmeraldas y su directora Petita Palma, un fuerte abrazo para ella. Gestión cultural al compañero, amigo del oro, Jaime Galarza Zavala, quien ha escrito El Festín del Petróleo, Los Piratas del Golfo, etcétera, siempre con una actitud de denuncia, ¿no? Un compañero revolucionario, Jaime, revolucionario, intenta cambiar esta patria denunciando la corrupción, estando ahí activista, presente en las luchas sociales por un país mejor. En literatura, al poeta Carlos Eduardo Jaramillo, poeta alojando residente en Guayas. Y investigación científica, al profesor Frank Welbauer, por toda la investigación, toda una vida dedicada a la investigación en el país. Felicitaciones a todos ellos. Y de noche, no estaba en el programa, pero hubo una marcha de jóvenes ambientalistas rechazando el decreto 486 del tiburón. Y lo invitamos a pasar. Yo siempre voy a estar con los brazos abiertos por recibir a nuestros jóvenes. Todavía no me reúno con un banquero en los 7 meses de gobierno, ¿no? Pero con los jóvenes me reuniré cuantas veces sean necesarias. Pudieron entrar unos 80, porque algunos no tenían documentos. Además que no eran muchos, sinceramente. Habrán sido unos 120, se habrán quedado unos 40 abajo, ¿no? Lo primero que hice fue preguntarles cuántos habían leído el decreto. De 80 habían leído 6 el decreto. Y después de explicarles y conversar, nos dieron la razón. Es más, la próxima semana ya nos reunimos de nuevo con unos 15 de ellos, representantes de todos los que participaron, para que nos presenten las propuestas para mejorar el decreto 486. No creemos que sea perfecto, pero sí creemos que es bueno, y sobre todo mucho mejor que el anterior, que no controlaba absolutamente nada. Y los chicos reconocieron que el decreto es bueno. Es más, ratifico lo que le dije hace rato. Si honestamente, la próxima semana, los jóvenes nos dicen que el decreto 486... que controla la pesca de tiburón, pero permite la comercialización de las aletas y los tiburones capturados incidentalmente. La captura incidental siempre ha sido permitida, pero antes se obligaba a quemar las aletas, imagina. Entonces, si ese decreto, ellos honestamente me dicen que es peor que el anterior, yo lo derogo. Si los jóvenes me lo dicen, yo lo derogo. Pero ya con la explicación tuvieron que reconocer que era mucho mejor y les explicamos todos los controles que se estaban haciendo y reconocieron la desinformación que habían tenido los medios de comunicación, que han inducido a creer que nosotros hemos liberalizado la captura de tiburones, liberalizado la comercialización de aletas. Eso es falso. Está prohibida la pesca liberada de tiburones. Pero si ustedes pescan picudo, si pescan dorado, de repente cae un tiburón. Eso es lo que se llama pesca incidental. Y eso siempre ha estado permitido. ¿Pero qué se les obligaba a hacer a los pescadores artesanales? Que boten las aletas y vendan solo el cuerpo. ¿Qué es lo que generó eso en verdad? Tremendo contrabando de aletas, porque nadie le hacía caso al decreto. ¿Ya? Y no había controles para ese contrabando. Hoy estamos controlando todo aquello. Entonces los chicos reconocieron que habían estado tremendamente mal informados. Es más, ahí tenemos declaraciones que dieron ante nuestra Cámara de Presidencia diciendo que habían sido desinformados por la prensa. Vamos a empezar una campaña de información, porque esta mala fe de ciertos sectores que nos han querido culpar de matanzas de tiburones, y hablaré más adelante de eso, sí nos ha hecho daño. Y sobre todo ha confundido a muchos jóvenes, y nosotros nos sentimos el gobierno de los jóvenes. Entonces vamos a empezar una campaña para informar adecuadamente al respecto, y le vamos a pedir autorización, porque nosotros no manipulamos a los jóvenes, si ellos nos permiten sacar sus testimonios donde dicen, sí, este decreto es mucho mejor, se están haciendo las cosas, y la prensa nos ha desinformado. Pero les insisto, sacaremos esos testimonios siempre y cuando tengamos el permiso de los jóvenes. El 10 de agosto, a ver, te escucho decir no, ¿qué te pasa, mía? A ver, pero es que no vas a escuchar el micrófono. Ya voy a hablar sobre los tiburones, ¿ya? A ver, mija, es que explícame, anda pensando tu pregunta, porque yo quiero aclarar de los tiburones. Me da una pena que estén confundidos. Por ejemplo, ¿cuál es tu criterio sobre el decreto? ¿Que hemos permitido la pesca de tiburón? Pues es falso. No es, ya le voy a leer el decreto y verás que no sabe. A ver, mija, y ya, ¿y cómo sabes que no es incidental si no tienes estadística? Sí, a ver, te hago una pregunta, mija, con todo cariño. ¿Has leído el decreto? Tú sí leíste el decreto. ¿Cuántos artículos tiene el decreto? Ah, yo lo voy a leer aquí, no te preocupes, y después hablamos, ¿ok? No se dejen confundir, jóvenes, estamos controlando la pesca. La situación actual es tan absurda, es como decir, ahora que estamos controlando y detectando contrabando, es como decir, antes no se detectaban casos de SIDA, mandamos médicos a los barrios para detectar los casos de SIDA y surgieron centenas de casos de SIDA y llegar a la brillante conclusión que son los médicos los que produjeron el SIDA. No se dejen confundir, ¿ya? Siempre ha habido pesca incidental. Mira esto, te doy un ejemplo. Siempre ha habido contrabando. ¿Cuánto se capturó la semana, la vez en que allanaron las tres casas de los pescadores? Una tonelada, ¿verdad? Supongo que eran toneladas métricas. Dicho sea de paso, eran aletas secas. Esas aletas tienen más de un mes de antigüedad, es decir, es el fiel reflejo de que se estaba contrabandeando aletas. Pero, por ejemplo, el 12 de abril de 2006 se capturaron 9.230 kilos de aletas de tiburón. Más de 9 toneladas. Pero salió en la página interior de Diario del Comercio, porque ahí no había un gobierno al cual quería hacerle daño. Ahora se captura una aleta y sale en primera página y le inducen a creer a los jóvenes que nuestro decreto ha aumentado la pesca. Así ha sido la mala fe. Te insisto, la captura la otra vez fue una tonelada, salió en las primeras páginas, dieron a entender que era por el decreto cuando eran aletas secas pescadas hace más de un mes. Siempre ha habido contrabando y nunca se ha controlado. Aquí hay 9.230 kilos capturados de aleta de tiburón y salió en una página interior del Diario de Comercio. Esto fue miércoles 12 de abril de 2006. Así es la mala fe. Si esto hubiera ocurrido en nuestro gobierno, te sacaban nombre, apellido y número de cédula de cada tiburón capturado en primera página. No se dejen confundir, queridos jóvenes, ¿ok? Bien, en todo caso, el viernes día de agosto pusimos ofrenda floral en la Plaza de la Independencia y después estuvimos trabajando en Palacio y no asistimos a la reunión del 10 de agosto que nos invitó el Congreso, por lo que dijimos anteriormente. Nosotros vamos a esperar a la Asamblea Constituyente para que se disuelva ese Congreso, pero mientras tanto, en verdad no le haremos mucho caso al Congreso en lo que sea nuestra atribución, en lo que legalmente corresponde al Congreso, me ha enviado leyes, etcétera, han pasado al registro oficial. Aquí hay democracia, no somos dictadores, pero nosotros no esperamos nada de ese Congreso, sobre todo después de lo que pasó con la Ley de Justicia Financiera, donde se entregaron totalmente a la banca, donde incluso parece que no hubo los votos suficientes para negar nuestro proyecto, que era muy beneficioso, y pasaron el proyecto de la banca, y ustedes ven las consecuencias. las tasas de interés gigantescas que tenemos. Estamos peor que antes, por si acaso. Peor que antes. ¡Qué vergüenza! Tasa máxima para microcrédito 44%. No pongan nada, porque vayan al chulquero nomás los microempresarios. Pues ¡qué vergüenza! Entonces, además de eso, pues, iba a hablar tipos como Luis Almeida. Pues, por favor, ¿qué persona que se respete, qué persona con mínimo de dignidad puede escuchar a un tipo con tantas limitaciones morales e intelectuales como el diputado Luis Almeida? Que es hasta una vergüenza llamarlo diputado, ¿verdad? Entonces, no asistimos y en esa posición nos mantendremos. Respetaremos las atribuciones legales del Congreso, pero el presidente no es que irá al Congreso, ni los ministros, ni mucho menos. Y si el 30 de septiembre el gobierno vence en las elecciones, pues se disolverá el Congreso, al igual que el caso colombiano, será una comisión legislativa para que legisle, haga las leyes que se necesitan, y si perdemos nos vamos todos a la casa. Yo no me aferro a ningún cargo, sinceramente, personalmente no perdería mucho, yo no sé si soy más feliz ahora o en mi vida anterior, soy muy feliz, ¿eh? Pero antes también era muy feliz. Yo creo que sí perdí el país al ver truncado un proyecto que pudo ser histórico y que vengan los mismos de siempre. El sábado 11 estamos aquí. A ver, algunas indicaciones. Maravilloso. Empecemos por lo del tiburón. Y es la última vez que me refiero a esto, porque ya no quiero gastar más tiempo en esto. Es un tema importante que nos ha hecho daño por la mala fe, la mala información de la prensa. Resulta que ahora todos los periódicos son ecologistas, ¿verdad? Ambientalistas. Antes nos sacaban una sardina en primera página, ahora todo tiburón capturado está en primera página. ¿Qué indujeron a creer a los jóvenes? Que nosotros, y a muchos de ustedes, que habíamos permitido la captura de tiburones y la venta de aletas, y que se había desatado una matanza, y tú lo estás corroborando con lo que crees, ¿verdad? Que se cogen más de 1,000 tiburones por semana en Manabí. ¿Sabes cuánto se calcula que se cogen anualmente en el mundo? 100,000 millones de tiburones. ¿Sabes cuánto se calcula que se capturaron el año pasado en Ecuador? 300,000 tiburones, por la falta de control. 3,000 tiburones te impresiona la cifra, ¿verdad? Pero para la población de tiburones, hay tiburones que no están en peligro de extinción. Los tiburones que se cogen en las costas ecuatorianas no están en peligro de extinción. De 56 clases de tiburones, 6 están en peligro de extinción. Y ya verás lo que dice el decreto. Voy a leerte el decreto. Vamos a gastar tiempo, compañeros, pero esto es importante. Esto es importante para que la gente sepa las cosas, aunque esto siempre estuvo en la página web de la presidencia. Voy a leerte, no los considerando, son los artículos. Artículo primero, son 17 artículos, esto me tomará 15, 20 minutos, pero es importante y no volveré a hablar de esto, porque esto es una gran mentira. Nos quieren poner como asesinos de tiburones nosotros que somos un gobierno profundamente ambientalista. Si después de esto quieren seguir creyendo que somos asesinos de tiburones, que se ha desatado una matanza de tiburones, bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo te llamas, mi amor? Mónica, para empezar, ¿cómo sabes que hay una matanza de tiburones? Porque para saber que hay una matanza se necesita tener una estadística, ¿no? Si antes se capturaban 1,000, que ahora se capturan 1,500, te diría que había una matanza. ¿Dónde está la estadística anterior? Las estadísticas están en la prensa, están en el internet, están en todas partes, podemos conseguir información. No existen estadísticas, mi querida Mónica, recién la estamos levantando. Lo que existe en la prensa es escándalo. Tiburones capturados que siempre ha habido, pero que ahora salen en primera página. Lo que existe en la prensa es la captura ahora de los tiburones y la captura de aletas que siempre ha habido. Y precisamente, como está prohibido, el contrabando de aletas estamos capturando. Ahorita mismo estamos capturando un container por Santa Rosa. Pero decir que ese fruto del decreto es una barbaridad. Si fuera permitido, no se lo estuviera capturando. ¿Cuál es la estadística? La estadística que viste, el allanamiento a 3 casas donde dijeron que una tonelada de aletas correspondiente a cerca de 3,000 tiburones. Sí. ¿Y si saben que eran aletas secas? ¿Y tú sí sabes qué tiempo toma secar las aletas? 2 días. No, perdóname, de 1 mes a 3 meses. Aquí está nuestra subsecretaria de pesca, la cual te puede corroborar. Marcela, tú que eres especialista, ¿cuánto toma secar las aletas? De 2 a 3 meses. Y nuestro decreto tiene vigencia hace 10 días. Esa es la mejor prueba de que se estaba haciendo una matanza incontrolada de tiburones. Y ahora sí la estamos controlando. Mónica, no te dejes confundir. Pero vamos a leer el decreto. Artículo 1. Para los fines pertinentes se define como pesca incidental a la captura involuntaria de especies bioacuáticas con artes o sistemas de pesca dirigidos a la captura voluntaria y planificada de otras especies bioacuáticas. Esto es pesca incidental, la pesca involuntaria. Estoy pescando picudo y me cayó un tiburón, ¿verdad? ¿Cuál es la única manera de evitar la pesca incidental? Prohibiendo la pesca, o enseñándole a leer a los tiburones y poniendo un letrero, no morder estos anzuelos. O sea, es imposible evitar la pesca incidental. Eso que quede claro, y la pesca incidental no es un peligro para el equilibrio ambiental, que quede eso muy claro. Artículo 2, por favor escucha, Mónica, ¿cómo te llamas tú? Sí, Cristina, Tengo barra en contra aquí en el público. A ver, ¿qué más? Mónica, Cristina y Jay, por favor escuchen, ¿ya? Para que estemos informados, ¿no? ¿Ok? En buena hora, para que no digan que tenemos barras bravas y que planificamos todo esto, ¿no? Pero de todo modo lo va a decir la prensa, no se preocupe. Artículo 2. Prohíbase en todo el territorio nacional la pesca cuyo objetivo específico sea el tiburón. Está prohibida la pesca deliberada del tiburón, compañero. Quiere decirle que en países como México y Chile sí está permitida. En este país está prohibida la pesca deliberada. Consecuentemente queda prohibido el uso de artes y sistemas de pesca que se empleen específicamente para capturar tiburones. Esto, el decreto anterior no lo prohibía. Decía, está prohibida la pesca deliberada, pero había palangre tiburonero y no se controlaba. Pero sí está claro, está prohibida la pesca deliberada. Artículo 3. Prohíbase en todo el territorio nacional el uso del arte de pesca denominado palangre tiburonero. Esto no estaba prohibido antes. La hipocresía era, se prohíbe la pesca deliberada del tiburón, pero sí el palangre tiburonero para agarrar tiburón. Un absurdo, lo estamos prohibiendo. En el que se utilizan anzuelos número 10 y O30, torcido ojal normal y reinal de acero maleable, alambre o cadena. Se prohíben los hilos de alambre o cadena, porque eso es lo que se utiliza para capturar el tiburón. Porque si es nylon, el tiburón lo muerde y lo rompe. El de acero no lo puede romper. Todo eso, queridos jóvenes, está prohibido. Antes no estaba prohibido, por si acaso, y estamos controlando. Artículo 4, y aquí está nuestra subsecretaria de Pesca, le voy a pedir que les informe todo lo que se ha hecho en cuanto a control. Y gastemos el tiempo que sea necesario, porque esto es importante. Artículo 4. Prohíbase en todo el territorio nacional el uso de cable acerado o metálico, denominado comúnmente guaya, en la parte terminal de los reinales o líneas secundarias antes de la unión con el anzuelo, tanto en el palangre, espinel y long line que sirve para captura del dorado, del atún de ojo grande, del atún aleta amarilla, etcétera. Es decir, se prohíbe las cosas que puedan capturar tiburones. Artículo 5. Prohíbase la práctica del aleteo, definida como la captura del tiburón para la extracción exclusiva de sus aletas y el descarte del cuerpo del mar. Esto es lo que ocurría en forma generalizada. Porque si tú le dices a un pescador paupérrimo, señor pescador, puede coger tiburón incidentalmente, eso siempre ha estado permitido, ayer y hoy, siempre ha estado permitido, repito, la pesca incidental del tiburón siempre ha estado permitida. Pero ¿qué se decía antes? Traiga el tiburón a la tierra, corte la aleta, vende el cuerpo y bote la aleta. Un tiburón tiene 5 o 6 aletas, dependiendo de la especie. Si el tiburón vale $140, la carne vale 40 y $100 la aleta. Le decían, bote la aleta. ¿Qué hacían los tiburones? Nada, pues le hacían así, pues la autoridad. Cortaban la aleta en el mar y botaban el cuerpo. Y las aletas las contrabandeaban. Eso es lo que estaba pasando, compañeros. Ahora, ¿qué se hace con nuestro decreto que permite, con los controles del caso, vender la aleta? Ahora sí traen el tiburón a tierra entero. Se corta la aleta como lo establece la FAO, la UIN, ¿cómo es la otra? La USN, las organizaciones ambientalistas a nivel mundial, como la técnica lo exige, con los controles del caso. Y eso es lo que aprovechan los periódicos para tomar la foto y decir, se ha iniciado una matanza de tiburones. No hay ninguna matanza. Lo que se hace en alta mar, ahora se hace con los adecuados controles en tierra. ¿Okay? Entonces, pero el aleteo, cortar la aleta en alta mar, está prohibido. Entonces, prohíbase la práctica del aleteo definida como la captura del tiburón para la extracción exclusiva de sus aletas y el descarte del cuerpo al mar, ¿verdad? Los cuerpos de los tiburones deberán ser utilizados íntegramente, para lo cual deberán contar con los respectivos permisos de comercialización emitidos por la autoridad competente. Todo esto está controlado. Artículo 6. Quienes durante el ejercicio de la actividad pesquera capturen tiburones como producto único y exclusivo de la pesca incidental, podrán comercializar y utilizar íntegramente su carne. Esto ya estaba permitido. La carne estaba permitida comercializarla. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo vamos a ver. Artículo 7. Se permitirá únicamente el desembarco de tiburones enteros procedentes de la pesca incidental efectuada por embarcaciones registradas en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y en las capitanías del puerto, ubicados a lo largo de la costa occidental, con la finalidad de proceder a su comercialización. La remoción de las aletas podrá efectuarse únicamente en tierra, en los puertos de desembarque ubicados a lo largo de la costa continental. Eso es lo que se está haciendo y eso es lo que firman las cámaras para decir, antes no había esto, claro, antes se hacía en alta mar ilegalmente, ¿verdad? Si a bordo de las embarcaciones pesqueras se encontraren aletas de tiburón sin sus respectivos cuerpos o separadas de los cuerpos de los tiburones, dichas aletas serán decomisadas y se iniciarán las acciones legales correspondientes en contra del capitán y armador de la embarcación. En caso de reincidencia, la autoridad pesquera suspenderá definitivamente el permiso de pesca de la embarcación y esta no podrá ser destinada a actividad de la pesca conexa. Antes no había esto, Marcela, ¿no? Las sanciones. No, de ese tipo no. Así no había. Antes ni siquiera había sanción. Por favor, los que me escuchan, no se aburran. Esto es importante. No apaguen el radio, no cambien de estación. Es importante, repitan, porque estamos frente a una gran infamia que está confundiendo sobre todo a nuestros jóvenes. Nos quieren poner como asesinos de tiburones, cuando lo que estamos haciendo es precisamente protegerlo. Por primera vez, tal vez, en la historia del país, al menos en Ecuador continental, porque se ha habido controles en Galápagos, pero aquí nunca ha habido, en Ecuador continental. Artículo 8. Las aletas de tiburón que sean decomisadas no serán sujetos a donación, venta, subasta, y ahí se establece todo un procedimiento de qué es lo que se tiene que hacer. Ir a la Policía Ambiental, su Secretaría de Recursos Pesqueros, etcétera. Artículo 9. En caso de que se efectúen capturas incidentales de ejemplares vivos o muertos de las siguientes especies, tiburón ballena, estos son tiburones en extinción, tiburón peregrino, tiburón blanco, tiburón sardinero, cazón espinoso, mielga, estos deberán ser regresados inmediatamente al mar, vivos o muertos. No aceptamos aletas de tiburones en peligro de extinción. No se permite, ahí sí nada, ni comercializar la carne ni nada. Tendrán que regresarlos al mar, malheridos por el anzuelo o muertos, pero para desincentivar totalmente la captura de esas especies. Fíjense hasta dónde va el decreto. Pero cuidado, de las 56 especies, 50 no están en extinción. Y la pesca incidental no altera el equilibrio ecológico de esas 50 especies. ¿Okay? Artículo 10, prohíbase la importación e internación de cualquier forma y transbordo marítimo de tiburones enteros. Artículo 11, aquí está el polémico. Esto no tenía el anterior artículo. Artículo 11, se permitirá el almacenamiento, comercialización, transporte y exportación de aletas de tiburón provenientes de la pesca incidental realizada por embarcaciones registradas en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y en la Capitanía del Puerto y que sean desembarcadas en los puertos pesqueros de la costa occidental. Este es el cambio que nos quieren decir, que hemos liberalizado la comercialización de aletas y la pesca del tiburón. Por decir que el tiburón pescado incidentalmente, que antes se permitía esa pesca y ahora también, antes se permitía solamente la venta del cuerpo y se decía que se boten las aletas, que ya no se boten, pues es un absurdo económico y social. Si ya el tiburón está capturado, si se permite esa captura incidental, ¿cómo le van a decir a los pescadores quemen las aletas? Y no servía para nada, porque lo que había era contrabando en alta mar y el aleteo, por favor. Entonces, cuidado, chicos, no se dejen engañar. De ahora permitimos la comercialización de la aleta del tiburón que siempre ha sido capturado. Pero ya no decimos boten la aleta o quémenla. Quemen $100 que servía para alimentar a sus hijos, ¿verdad? Ah, no, es que eso va a Japón, a Singapur para sopa. Bueno, ataquemos el consumo. No caigamos en el mismo error de la droga, que se bombardea a los productores y los aniñaditos de Estados Unidos siguen fumando la droga, ¿no? O consumiendo droga. Entonces, no hagamos caer el peso de los controles sobre los más débiles, compañeros. Entonces, esto es una solución perfectamente sensata, perfectamente técnica. El tiburón capturado incidentalmente. Antes solo se podía vender el cuerpo y se decía, boten las aletas. Y lo que había era un gran contrabando en alta mar sin controles de ninguna clase. Hoy se le dice, puede comercializar la aleta, pero se pone una serie de controles que se los leo. La comercialización de las aletas de tiburón se hará conforme al siguiente procedimiento. 1. Al arribo de las embarcaciones a los puertos pesqueros de la costa continental, cualquier miembro de la tripulación deberá reportar a la autoridad pesquera el producto de la captura incidental. La autoridad pesquera verificará esa información con la finalidad de otorgar al interesado el correspondiente certificado de monitoreo de pesca incidental. Todo eso se está haciendo. Este documento contendrá detalle de las especies, número y peso de cuerpo y aleta y cualquier otra información relevante a dicha captura. Estamos construyendo información para ver si en verdad después va a haber pesca deliberada. ¿Okay? 2. El comerciante, persona natural jurídica legalmente registrada en su Secretaría de Recursos Pesqueros que adquiere el producto de la pesca incidental, deberá exigir el correspondiente certificado de monitoreo de dicha pesca. 3. En el caso del transportista. 4. En el caso, se regula absolutamente todo, compañero. No somos ningunos irresponsables. Artículo 12. La Subsecretaría de Recursos Pesqueros en el plazo de 30 días establecerá condiciones necesarias para aplicar lo dispuesto en el artículo 11 de este decreto. Eso ya está establecido. Se está haciendo cursos de capacitación para los pescadores para que se involucren ellos mismos en el control. Porque si no, les prohibimos, como antes, la comercialización de las aletas. Eso lo dice el decreto. Entonces, son los primeros interesados en controlar que no haya pesca deliberada. ¿Okay? Por eso, estamos en cursos de capacitación, etcétera. Artículo 3, el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero analizará la respectiva información sobre la captura incidental de tiburón para asegurar la conservación y uso sustentable de dicho recurso. Estamos levantando estadísticas que antes no había. El que le diga hay una matanza de tiburón es un mentiroso. ¿En base a qué estadística? ¿Cuántos se capturaban? Para saber que se aumentó o disminuyó. ¿Cómo podemos saber, Mónica, que hay matanza de tiburones? Por la foto en los periódicos. Si tú te has ido a comer un ceviche en la playa Tarqui en Manta, siempre habrás visto colgados tiburones, pero antes no salían en la prensa. Ahora te inducen a creer que hay una matanza. Bueno, yo estoy dispuesto a aceptar que hay una matanza, pero demuéstrenme cuál era la línea de base. ¿Cuál era cuánto se capturaba antes? Para saber cuánto ha aumentado la captura. ¡No hay! ¿Cuál es la preocupación? Ya te voy a decir qué controles se están haciendo. Eso te hubiera preocupado. ¿Por qué no se preocuparon antes? Porque antes no había controles, ahora sí. ¿Ya? En todo caso, con control o sin control, la situación es mejor que antes. Pero no solo eso. Por primera vez hay controles. Antes no había controles. ¿Y antes cuándo salió un tiburón en primera página de un periódico? Pero eso ya te va a explicar Marcela, nuestra subsecretaria de Pesca. Artículo 14. El Parque Nacional Galápagos, con apoyo de la Policía Ambiental Armada de Ecuador, aplicará medidas estrictas de control y vigilancia para hacer cumplir las diferentes resoluciones. Artículo 15, deroga el decreto ejecutivo 2130, que era el que decía, sí, se puede pescar incidentalmente tiburones, pero boten las aletas. Artículo 16 de la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia de su publicación en el registro oficial, encárguese el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Y artículo 17, los artículos 6, 7, 8, 9 y 11, tendrán un plazo de vigencia de 6 meses a partir de la vigencia del presente decreto ejecutivo. Como le hemos dicho a los pescadores, con los registros que estamos levantando, con la estadística, en 6 meses nos reunimos y evaluamos, ahí sí, si ha habido matanza de tiburones. Te aseguro, Mónica, que si por este decreto, que no tiene por qué pasar, se ha incrementado la captura de tiburones, lo derogamos. Pero hablemos técnicamente. ¿De qué matanza me están diciendo? Ya me cambiaste un poco tu opinión, con todo respeto. Al principio me hablaste de matanza, ya te he demostrado que no se puede hablar de matanza si no había estadística. Que los periódicos te sacan a cada rato un tiburón en primera página. Siempre han estado ahí los tiburones en Manta, pero antes no salían en primera página, te están engañando. Entonces, ahora me dice la ausencia de controles. Dejo a Marcela Guiñaga, nuestra subsecretaria de Pesca, para que te diga todo lo que estamos haciendo en cuanto a controles. Antes ese era el problema, falta de control. Ahora sí estamos levantando controles. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, brevemente les voy a comentar toda la ardua labor que está a cargo la Subsecretaría de Pesca y todo su equipo de trabajo. Efectivamente, se establece un sistema de control que establece un certificado de monitoreo, nunca antes implementado en el Ecuador continental, y esto vale recalcarlo. ¿Qué es el certificado de monitoreo? Hay inspectores establecidos en los principales puertos de desembarcos ecuatorianos y sobre todo los que representan la mayor parte de desembarcos de la captura de pesca en el Ecuador, que son Manta. Manta principalmente representa el 60% del desembarque de las capturas ecuatorianas hechas en alta mar, y también Santa Rosa y Anconcito. Tenemos otros puertos también donde tenemos inspectores en playa trabajando de lunes a domingos en horarios, porque el horario donde arriban las embarcaciones también no llegan a cualquier hora, la pesca se hace bastante temprano y las embarcaciones llegan temprano. Se emiten los certificados en puerto que hace el inspector, verifica que llega en la panga, fibra o bote. Puede llegar dorado, puede llegar picudo, y qué cantidad adicionalmente de tiburones están llegando para evaluar efectivamente si es pesca incidental o no. Pero es bastante necesario notar que los primeros efectos de un sistema de control son prohibir artes que vayan dirigidas a capturar tiburón, como son los artes tiburoneros, que antes no estaban prohibidos. ¿Qué se ha hecho para esto? Como debe ser también el control en el mar, a los primeros que hemos capacitado y hemos comenzado en un proceso es con los propios, con la propia Marina del Ecuador, con los capitanes de puerto, para que en alta mar se hagan los operativos y decomiso de estas artes de pesca y su producto inmediatamente incinerarlos. Es todo un proceso y un nuevo sistema de control único que nos va a poder determinar qué especies tenemos, qué tipo de especies llegan, en qué medidas del año, que ya hay estudios científicos al respecto, porque hay meses en el año donde se captura más y hay meses donde se captura menos. Recordemos que los tiburones no son solo nuestros, son de todo el mundo. Los tiburones son especies migratorias que se mueven alrededor del océano, y por eso la exhortación es de que el Ecuador también debe hacer control, sí, pero es una instancia de todos. Cuando tenemos a México, a Chile y a un vecino nuestro que es Perú, que hace pesca dirigida de tiburón, Debemos aunar esfuerzos como ecuatorianos para exigir que también que el mundo entero conserve los tiburones y regule la pesca incidental. ¿Qué debemos hacer? Esto tiene que servir para investigar y poder tener mecanismos que eviten que caigan en este caso tiburones. Como por ejemplo la iniciativa que tuvo el Ecuador para la conservación de tortugas marinas. Y el sector pesquero artesanal ha cambiado sus anzuelos y ahora cada vez caen menos tortugas marinas. Y el Ecuador lo está haciendo. Los pescadores artesanales también tienen derecho a hacer su actividad, pero también tienen derecho a conservar. Y conservar, mis amigos, no es no tocar. Conservar es uso racional y los recursos naturales son de todos. Los sistemas de control los invito a ser parte del... hemos integrado aquí a la ciudadanía a través de veedurías ciudadanas para los jóvenes, para que nos ayuden a participar en las playas, a controlar también el trabajo que hacen nuestros inspectores. Así que los invito a ser parte de este foro de veedurías ciudadanas, que pueden hacerlo a través de la Subsecretaría de Pueblos y comunicarse con ellos también para fortalecer el control. Gracias, Marcela. Entonces, por primera vez hay controles, compañeras. Encontramos inspectores de pesca sin carros, sin teléfono, sin oficina, porque hasta las oficinas están cerradas. Ha aumentado de 7 a 17 los inspectores, se les ha dado 4 camionetas, equipo de comunicación, fondos para movilizarse, adecuación de la oficina. Por supuesto, probablemente lo bueno sería tener 500, como necesitaríamos 10.000 partidas de profesores ya, pero no todo podemos resolver en 6 meses, 7 meses de gobierno. Pero tengan la seguridad que la falta de control se acabó el 15 de enero del 2007. Este era un problema antes. Pero ¿para qué va la mala fe, Mónica? ¿Cómo se induce a creer? Aquí está nuevamente el título. Quiero corregir. Estas no fueron 9.23 toneladas de aletas de tiburón, no fueron incautadas. Estaban en aduana del país, internadas, supuestamente venían de otros países y de ahí a España, ¿verdad? Eso está prohibido con nuestro decreto. Eso no estaba prohibido. Somos tan estrictos que prohibimos incluso esto, la internación de aletas provenientes de otros países, para no participar de ninguna manera en la captura deliberada de los tiburones. El país estaba participando en la captura deliberada porque permitía el paso por nuestro país de containers con aletas de tiburón de otros países o pescada en alta mar. ¿Qué es lo que dice el artículo 10 de nuestro decreto? Prohíbase la importación e internación de cualquier forma y transbordo marítimo de tiburón. Esto ya está prohibido para no ser cómplices de la captura deliberada de tiburón. Antes éramos cómplices. Decía, se prohíbe la captura deliberada, pero los containers llenos de aletas de tiburón sí pueden pasar por nuestros puertos. Imagínate cuánta hipocresía. Pero esto sí fue captura, 2.000 aletas de tiburón incautadas en Guayaquil. Y fíjate lo que dice, empieza, esto es el comercio, domingo 25 de diciembre del 2005. A pesar de que la exportación de aletas de tiburón está prohibida desde octubre del 2004, esta actividad es constante por aire y mar. Siempre hemos sabido que había un gran contrabando. ¿Por qué no dicen ahora eso los medios de comunicación? Y sale como que si ahora es que se están incautando aletas que antes no se capturaban. Y dan a entender que es fruto de nuestro decreto. Por pura mala fe, compañeros, tenemos a toda la prensa en contra. ¿Cuándo dieron el Universo ha sido ambientalista? Y ahora, pues, cada tiburón que se pesca es un artista de cine que sale en primera página. Entonces, no nos dejemos engañar, compañeros. Bueno, yo el sábado pasado propuse, precisamente para develar a los farsantes, y el Universo toda una semana sacó tiburones en primera página. Y dije, bueno, ya que son tan ambientalistas y tan comprometidos, busquemos una solución justa, prohibamos nuevamente que se comercialicen las aletas de la pesca incidental, pero compensemos a los pescadores, que se les dice, boten las aletas, quemen $100 para sus hijos, y calculamos que se requerían unos $2.200.000. Esto es un principio económico perfectamente válido, incluso usual. Si los pescadores no pueden evitar la pesca incidental, y nosotros decimos, bote esa pesca incidental, tenemos que compensarlos por la ganancia que están dejando a un lado o el daño que se les está haciendo. Bueno, yo esperaba pues que era el Universo, con todo el amor que ha tenido por los tiburones y con el dinero que tienen los Pérez y el Emporio del Universo, iba pues a ofrecer al menos el 50%, pues los 2.200.000 que necesitamos mensualmente, ¿no? Para decir, quemen las aletas, pero aquí tengan pues lo que están perdiendo. Resulta que contribuyó el compañero Jaime Silva con $20 mensuales, Telmo Abayona con $120 anuales, $10 al mes, Santiago David Ochoa Beltrán con $180 anuales, $15 al mes, Segundo Medina Correa con $10 anuales, mensuales. Y mi donación de 5% de mi salario, que será unos $150, $160. Nadie más contribuyó. ¿Dónde están, pues, todos estos medios de comunicación multimillonarios y profundamente ambientalistas de hace 15 días, ¿no? Aquí están, aquí se velan los farsantes, compañeros. Es facilito decir, no comas, Yo ya tengo llena mi barriga y lo que hago es escándalo con esto. Lo que estamos es, compañeros, siendo sensible con los tiburones, pero siendo sensible con nuestros pescadores, que son seres humanos, no son delincuentes. Aquí recibo mensajes muy bonitos, por ejemplo, Segundo Medina Correa, que donó $10 mensuales. Por favor, permítanme colaborar con $10 para esta causa. Sé que es muy poco de lo que los pescadores se merecen, mucho más, pero por favor, permítanme ayudar con algo. Por favor, indicarme dónde debo depositar. Muchas gracias. Y recibimos muchísimos otros mensajes bonitos. Otros que no aportaron, pero aprovecharon esa ventana para, estimados compañeros, decir que se derogará el decreto es darle la razón a quienes no la tienen, porque el espíritu del decreto es precisamente controlar la pesca incidental, como se lo hemos mostrado. El principal problema es que no se prohíbe la comercialización o exportación de las partes del tiburón, sobre todo las aletas, y a pesar de que las sanciones se hacen referente a otros cuerpos legales, deberá estar más específica. Entonces hacen sugerencia, poner sanciones más específicas, maravilloso. Nadie dice que no puede mejorar el decreto. Este mail lo envía Jorge Rojas Cruzati. Aquí, es un tema de mucha discrepancia, de manera que para los pescadores artesanales la caza de este animal les genera recursos y mejores condiciones de vida. Entonces nos da otras sugerencias. Esto es el compañero, qué lástima, no está el nombre, solo el mail, bbmendoz@spol.edu.es, es de la Politécnica del Litoral. Compensar al pescador, buenas tardes, mi nombre es Johanna Jacome, estudiante de Ingeniería Comercial en Marketing en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Estoy interesada en aportar con ideas para compensar a los pescadores y nos subir una serie de cosas. Gracias, Johanna. Aquí dice, el tema de la caza incidental del tiburón es tema delicado, ya que existen diversos puntos de vista. La opinión con respecto a este decreto no se ha hecho esperar. Según las estadísticas, dicen que la caza de tiburones ha aumentado desde el día que se firmó este decreto. Ahí está equivocada, no hay estadística. Este es cuento de los medios de comunicación. Pero es analizador, es huele a cabeza, pero muchas gracias, Ana. La pobreza es uno de los principales factores que conlleva sobre explotación de los recursos y no otros. A ver, señor Presidente de la República, nosotros, el sector pesquero artesanal, estamos completamente a favor de sus ideales, por supuesto, pescadores artesanales nos apoyan y denuncian la intervención de ciertas ONG, como la misma Sea Shepherd, que comandó el allanamiento a casas de pescadores. Imagínense usted, un extranjero comandando allanamiento a casas de nuestros pescadores y a ser tratados como narcotraficantes. Vaya, vean cuándo había allanamiento. Desde que firmamos el decreto, a todo el mundo se le despertó el espíritu ambientalista y hasta allanan casas de pescadores para inducir a creer que es por nuestro decreto que se está capturando pescadores, cuando les mostré un artículo de Diario del Comercio del 2005 en que dice que es generalizada el contrabando en mar y tierra, y por aire incluso, de las aletas de tiburón. Bien, y hemos recibido también mensajes no tan gratos, ¿no? Como por ejemplo, Francisco Alvarado, me parece un insulto que el presidente Correa nos ponga un ultimátum o nos consiguen $2 millones o seguimos matando a los tiburones. Es decir, no entendió pues el compañero Francisco que incluso con los 2 millones era solo para compensar por la pérdida de las aletas, porque la pesca incidental es absolutamente inevitable. O prohibimos la pesca o va a haber pesca incidental de tiburones. Y no podemos prohibir la pesca de la que viven 70.000 pescadores artesanales del país. Yo siempre fui un correísta, lamentable, porque yo no quiero que exista un solo correísta en el país, quiero que haya patriotas. Y voté por Rafael Correa. Su gobierno me ha parecido excelente hasta que escuché este decreto. Yo le pregunto a Francisco, ¿es que lo leyó o lo escuchó? No crean lo que dice la prensa, compañeros. Toda la prensa está en contra nuestra. La prensa nacional. Hay radios, televisiones muy democráticas a nivel de provincias, etcétera, grandes amigos. Pero la prensa nacional está contra nosotros. No crean lo que dice la prensa. Hay mucha mala fe en la prensa, sobre todo en diarios como Diario El Universo, donde el director editorial de ese diario nos odia y ha declarado su odio hacia nosotros, ¿verdad? Tiene la sangre más negra que la de los tiburones, ese señor. Su gobierno me ha parecido excelente hasta que escuché este decreto. Creo que en el país existe mucho dinero como para solventar a los pescadores. Simplemente la corrupción no lo permite. Dicen que existirá un buen control. Lamentablemente yo soy más pesimista, ya que la corrupción del país es muy grande y todos se hacen de la vista gorda. Nosotros no nos hacemos de la vista gorda. Si esto es una estrategia para ganar votos, yo creo que los está perdiendo. Al menos mi voto perdió Alianza País. No puedo creer que una persona de grado humanístico como el de Correa pueda hacer hecho esto. ¿Qué hemos hecho, compañero? Decir, ya no voten las aletas, comercialícenlas con los adecuados controles. Ya no quemen $100 que puede servir para alimentar a sus hijos. Eso económicamente no tiene ningún sustento. Que ya el tiburón capturado se les diga, venga del cuerpo y quemen las aletas. Es una barbaridad. Piénsenlo, eso es insostenible. Estamos pensando en el bienestar de los pescadores, pero no en el bienestar del hábitat. Yo sé que Correa nunca leerá este mensaje. A ver, repito, yo sé que Correa nunca leerá este mensaje para que vea lo equivocado que está Francisco. Es más, no sé si alguien lo hará, ya que no propongo ayuda económica, pero simplemente soy un joven estudiante de publicidad que ve cómo se despedaza la patria, el país y el ambiente. Es una pena, qué pena lo que nos ha hecho el presidente Correa. la patria de todos, y eso incluye a los tiburones. Si a los tiburones andan en el mar, o a los otros tiburones que han arrasado con... Eso no, eso no. Francisco, tú no has leído el... Francisco Alvarado, con un gran abrazo de tu presidente, sé que eres joven, impulsivo, no has leído el decreto. Léelo, por favor, te están engañando. Carlos Pantaleón, créame que me dio profunda pena. Esto es lo que logra la siembra del odio en ciertos medios de comunicación. Este chico ni siquiera tiene edad para votar, tiene 16, 17 años, pero miren el odio que descarga este mensaje. Bueno, Correa, empezando con esto, no te voy a tratar de usted respetando tu supuesta majestad presidencial, y esto debido a que me siento engañado como ciudadano de la patria, o sea, porque se siente engañado ya no merezco respeto yo, ¿no? Es decir, ¿dónde quedó la política ambientalista por lo que la gente votó por vos? Y digo votó porque aún no tengo la edad para hacerlo, pero te apoyaba a pesar de este hecho. Es interesante cómo pretende ganar votos asesinando a los tiburones, con mayúscula. En la prensa, las bestias salvajes, como los llamas, las bestias salvajes lo llamó Tony Blair, pero ellos sacaron de contexto toda mi declaración. Escuché con mucho pesar que decías que tu decreto era perfecto. No sé cuándo he dicho que fue perfecto. ¿Alguna vez he dicho que es perfecto? Siempre he dicho que lo podemos... Pero ahí ustedes ven el veneno de la juventud, ¿no? Ojalá que se sientan complacidos los medios de comunicación que exacerban esto. Los chicos, el día jueves, me dijeron, y lo que usted ha creado es una división entre grupos, pescadores artesanales y ecologistas. Nosotros no hemos creado nada, eso lo crearon los medios de comunicación. Porque es verdad. Los pescadores artesanales en Manta no quieren ver un ecologista. Ya vamos a tratar de superar esa situación. Pero ese odio, esa división no la creó el gobierno, lo crearon los medios de comunicación. Y ciertos ecologistas fundamentalistas que tienen la barriga bien llena y le dicen a los otros no coman porque yo quiero conservar los tiburones. Entonces, son sensibles con los tiburones y muy insensibles con los seres humanos y nuestros hermanos pescadores, ¿no? A ver, y claro que es perfecto para ganar votos, como ya lo he dicho. Pues sí, no te niego que ganarás algunos votos de los pescadores asesinos. Los pescadores son asesinos, ¿no? Gente ignorante que no tiene idea de lo que es la conservación de especies. Imagínense un muchacho de 17, 18 años diciendo eso. Y parece que vos también eras algo ignorante en este tema. Pues bueno, su majestad, entre comillas, así como tiene esos votos, has perdido votos de la gente que tiene conciencia, o sea, la gente culta, los otros son ignorantes, ¿no? Los que nos apoyan siguen siendo ignorantes, ellos son los cultos. Que tiene conciencia de lo que pasa en el mundo y sabe que somos malos ambientalistas que los asesinos. Perdón, pescadores. Qué barbaridad. Pobre chico. Pobre Carlos. ¿Cómo te enseñaron a odiar tan joven? Me imagino que vas a reprimir con brutalidad las marchas ambientalistas. La primera marcha que recibo en Carondelet los invitamos a pasar. Me he pasado 2 horas con ellos y la próxima semana los he invitado a almorzar, ¿no? Pues bueno, eso no nos atemoriza. Más bien nos da más fuerza para luchar contra la matanza de los tiburones. Porque es una matanza la que has dado paso con tu famoso decreto perfecto. Hemos dado paso a una matanza. Antes no se mataban tiburones, ¿no? Bueno, finalmente lo único que me queda por decir es muchas gracias, su majestad, entre comillas, nos ha matado a todos. Y digo a todos ya que los tiburones son la vida en el mar y nosotros venimos del mar. Me imagino que sabe a lo que me refiero. Gracias por dar paso a la muerte y a la destrucción de otra especie animal. Pero bueno, yo sé que algún día la pagarás, todo se paga en esta vida. Y la tierra te va a cobrar lo que estás haciendo matando a sus hijos. Y bueno... Te repito, has perdido tantos votos por tu errónea acción que sé y estoy más seguro que perderás la constituyente y si eres un hombre de palabra tendrás que irte el otro día para tu casa. Sabes, yo te apoyaba, pero has logrado que mucha gente te odie y te vea como un asesino. Esto escribe un muchacho de 16 o 17 años porque según él todavía no puede votar. Se llama Carlos Pantaleón. Felicitaciones a la prensa, ¿no? ¿Cuánto contribuyen al progreso de la patria? Miren cómo envenenan las almas de nuestros jóvenes. Aquí nos manda otro sin María Elena Cabrera Aro. No he visto mayor burrada que esta. Se llama burrada el mensaje. ¿Quién dice que necesitan compensación si siempre han vivido sin necesidad de exportar las aletas de tiburón? Claro, siempre han vivido en la miseria. Y contrabandeando las aletas de tiburón. ¿Quién dice que necesitan compensación si tienen el combustible subsidiado? ¿Quién dice que necesitan compensación si se dedican a contrabandear el combustible o migrantes o drogas? O sea, todos nuestros pescadores son delincuentes. Imagínense qué mentalidad, por Dios. ¿Qué le hicieron a nuestros jóvenes? Prensa, por favor, tengan algo de responsabilidad. Miren cómo envenenan el alma de nuestros jóvenes. Si siguen por este camino, no solo que todos los ambientalistas estarán contra el gobierno, sino la gran mayoría de ecuatorianos que estamos a favor de defender la naturaleza, aunque seamos los únicos en el mundo. Mira, mi querida Marilena Cabrera, yo soy ambientalista. Marcela Guiñaga es ambientalista, medio gabinete ambientalista, y no nos sentimos representados por ti. Nosotros no odiamos a los pescadores, somos ambientalistas, y por eso profundamente humanos, y sabemos que nuestros pescadores son sencillos trabajadores, no traficantes de combustible, de droga o de migrantes. Deja de odiar, compañera, le está haciendo mucho daño a la causa que dices que quieres defender. Bueno, y aquí otra serie de mails, algunos buenos, otros malos. Pero miren lo que ha pasado, ¿no? Y sí nos duele esto. Ahora, no es la gran, o sea, no nos han bajado un punto en preferencia electoral y esa cosa. Pero eso no es lo que nos inquieta. Nos inquieta ver jóvenes buenos, como tú, Mónica, al inicio, que estabas convencida que se había desatado una matanza de tiburones, y te aseguro no habías leído el decreto, y te lo he leído completamente. Entonces, este decreto es bastante bueno, técnico, se consensuó 2 meses. Pero siempre habrá uno por ahí que diga, no me preguntaron y no hubo consenso. Se consensuó 2 meses, pregúntenle a Marcela, ¿ya? Y por supuesto que puede ser perfectible, pero es muchísimo mejor que el anterior. Se superan aberraciones económicas y sociales como permitir la captura incidental, pero decirle a un pescador paupérrimo, bote la aleta que vale $100 o las aletas y vende el cuerpo que vale apenas 40. Y por primera vez en Ecuador continental se está controlando la pesca de tiburones. Jóvenes queridos, jóvenes ambientalistas, estamos del mismo lado. No se dejen engañar, no se dejen confundir. Entren a la página web de la presidencia, ahí están los decretos, las acciones que se están haciendo, y tengan la seguridad que este gobierno, que este presidente, por si acaso yo soy profesor de economía ambiental, profundamente ambientalista, jamás los traicionará. Te hago una pregunta final, Mónica, para que veas que lo importante no es solo querer, sino saber el camino, ayudar. Yo como profesor de economía ambiental siempre empezaba mis cursos con esta pregunta, mis clases. ¿Cuál es el nivel óptimo de contaminación? ¿Cuál debe ser el nivel óptimo de contaminación en una sociedad? Yo lo único que le podría decir que no es la ciudad que más se limpia, la más limpia, sino la que menos... Maravilloso. ¿Pero cuál sería el nivel de contaminación óptimo? ¿Cuál creen que ustedes que es el nivel de contaminación óptimo? Cero. Cero, ¿verdad? Todo el mundo dice cero. Bueno, si cero es el nivel de contaminación óptimo, no vamos a tener carro, no vamos a tener este dispensario médico, y maravilloso. Volveremos a la época de la Edad Media, en las cavernas, y maravilloso, todos respiraremos seguramente un aire más puro, pero los niños se nos morirán de diarreíta. Los alimentos no podrán cocinarse si no es con leña, punta de piedra, haciéndolas chocar, etcétera. Te fíjate, cuidado, como decía Rabindranath Tagore, no basta querer, hay que saber el camino. Para tener cierto grado de bienestar, se requiere cierto grado de sacrificio de la naturaleza. Lo importante es cuánto, ¿verdad? Entonces, es muy fácil decir, no se pesque ningún tiburón, y para eso prohibamos toda la pesca artesanal. Y tenemos 70.000 desempleados que probablemente tendrán que emigrar o dedicarse a la delincuencia. Y el remedio fue mucho más caro que la enfermedad. Nunca olviden esto, lo que decía Rabindranath Tagore, poeta hindú, el que le puso Mahatma Gandhi, alma grande a Gandhi. ¿Ya? No basta querer, hay que saber el camino. El fundamentalismo, el voluntarismo incompetente, ha hecho más daño en América Latina y en Ecuador que la mala fe. Así que mucho cuidado. Jóvenes de mi patria, jóvenes ambientalistas, no se dejen confundir, no crean en los periódicos, están en una campaña contra el gobierno. Si tienen alguna duda, entren a la página web de la Presidencia de la República. Bueno, no, al final continuamos, ¿ok? Bien, otros puntos varios, yo sé que me he demorado mucho en esto, pero ya hablamos por qué no fuimos al Congreso y cuál va a ser nuestra posición y cuál va a ser la posición de Alianza País, pedir la disolución del Congreso en la próxima Asamblea y hacer una comisión legislativa como la que se hizo en Colombia para que siga legislando. Comisión legislativa que reflejará la estructura de dicha Asamblea. Bien, ya que el Congreso se cambió a su nueva casa y desocupó el edificio del Banco Central, le pido una vez más al Banco Central que desocupe el edificio del Banco Popular, regrese a su anterior edificio, tenga un poco de delicadeza con el pueblo ecuatoriano, no necesita un edificio más grande que su anterior sede, y una vez que esté liberado ese Banco Popular, ¿sí saben cuál es ese edificio, no? Al frente del Parque La Carolina, una belleza edificio, se lo daremos al Ministerio de Educación, que está un edificio por allá atrás en el Ministerio de Agricultura, como fiel reflejo de el desinterés por la educación que ha habido en este país. Entonces, para marcar el cambio de época, el socialismo del siglo XXI, la nueva patria que estamos construyendo, donde la educación es fundamental, si el Banco Central se regresa a su anterior edificio, como tiene que hacerlo por elemental delicadeza, y libera el edificio del Banco Popular, se lo daremos al Ministerio de Educación. Pero todos a presionar para que se vaya el Banco Central al edificio anterior que lo acaba de liberar el Congreso, ¿okay? Porque son bastante insensibles algunas veces. Asunto Guadalupe la Riva, yo dije el sábado anterior, por si acaso los tiburones no me voy a referir nunca más, yo creo que ya está claro. Vamos a hacer una propaganda de comunicación, ya el que quiera seguir creyendo que somos asesinos de tiburón, irresponsables, que estamos cambiando aletas por votos, bueno, ya qué podemos hacer, ¿no? Ya el que no puede despojarse de su odio, ¿qué puedo hacer? Pero créanme que aquí hay manos limpias, gente extremadamente responsable, que lo único que busca es el bien común, y sabemos que no puede haber bien común sin conservar el medio ambiente, sin conservar todas nuestras especies, entre ellas los tiburones. Sobre el asunto Guadalupe Larriba, les dije que estaba totalmente inconforme con las sanciones que se habían puesto, les dije que esta semana iba a tomar algunas resoluciones, algunas decisiones. Lamentablemente no hemos acabado de investigar, entonces les pido que me den 1 o 2 semanas más, pero ratifico. No estamos en absoluto satisfechos con las sanciones que se han puesto, supuestamente siguiendo procedimientos militares. Algunos involucrados en este accidente debieron ser dados de baja, así lo dispuso el presidente y no se cumplió esa orden. Estamos haciendo las investigaciones del caso para tomar las decisiones que correspondan, pero denme 1 semana o 2 semanas más. ¿Por qué no expulsé a norteamericano, que también el sábado pasado se lo expulsará a este norteamericano que participó en el allanamiento a 3 casas? Ya se los dije, después nos enteramos que tenía mujer e hijo ecuatorianos y por razones humanitarias no se lo expulsó. Pero yo no voy a permitir que ningún extranjero participe en operativos policiales o militares, peor aún, contra sencillos pescadores de mi patria, y que se los trate como narcotraficantes, pueda mandar a su casa, compañero. O sea, eso no lo voy a permitir. Y si este extranjero comete un error de esa naturaleza nuevamente, así esté casado con ecuatorianas, así tenga ecuatoriano, se va del país. No vamos a permitir injerencia extranjera, peor aún en operativos policiales y militares contra nuestros pescadores. Bien, y por último, les ratifico, estos 2 meses van a ser durísimos hasta la Asamblea, están desesperados los grupos opositores. No les extraña intentos de desestabilización, que reúnan 67 votos en el Congreso, me declaren loco, me quieran destituir, que por ahí la Fiscalía se inicie una causa penal. Están desesperados, no les extrañe ninguna medida extrema. Y entre esas medidas va a estar carestía de víveres, ya les vamos a responder con la canasta popular, con camiones, comisariatos móviles, con los solidariatos, etcétera. Pero van a intentar especular, recuerden que la campaña de Sociedad Patriótica es, con Lucio no hubo inflación, claro, no hubo inflación, no hubo empleo, no hubo dignidad, no hubo honestidad, no hubo nada, ¿verdad? Entonces es un gobierno totalmente inútil. Entonces traten de crear especulación para decir, no, antes no hubo, antes los víveres estaban más baratos, ahora están más caros, vota por mí. Ya, no caigan en esa trampa, compañeros, pero van a intentar cualquier cosa. Y entre lo que se va a intentar son huelgas, levantamientos, etcétera. Por ejemplo, contra las mineras, exigiéndonos revertir 4.000 concesiones que se han dado en los últimos años, que las vamos a revertir, pero para eso se necesita la Asamblea Nacional Constituyente. Huelgas de trabajadores, probablemente eléctricos, probablemente transportes. Entonces, compañeros, les hago un llamado a la cordura. En todo caso, si no se guarda la sensatez, sabremos resistir junto a todo un pueblo. Por ejemplo, los taxis, la Federación de Taxis están que nos presionan porque quieren importar libre de aranceles 5.000 taxis, pero hay producción nacional de vehículos. ¿Cómo un gobierno nacionalista que quiere incentivar la producción y el empleo va a permitir importar 5.000 taxis cuando se los puede comprar nacionalmente? Ah, es que son más caros. El gobierno les garantiza que es igual el precio o se lo vende más barato que los taxis importados exonerados de aranceles. No solo eso, le damos crédito a largo plazo y a baja tasa de interés. Pero por favor, un poco de solidaridad. De esto salimos todos juntos o no sale nadie. A los compañeros taxistas, un poco de solidaridad, flexibilidad, comprensión. Si hay producción nacional, tenemos que privilegiar esa producción. Por si acaso yo ni conozco cuáles son los dueños de la ensambladora. Ya habrá ahí algún mala fe que dice que me va a dar comisión o algo. Ni conozco. Pero la cuestión es que no podemos importar bienes que se producen nacionalmente. Primero nuestra producción, primero nuestro empleo. Muchas gracias y perdonen la extensión de esta intervención. Gracias, señor presidente. Vamos de inmediato a dar la bienvenida a la 30ª cadena nacional al compañero presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, Francisco Ordóñez, que nos acompaña para el diálogo en esta mañana. De igual manera está presente el doctor Carlos Arsenio Larco, representante de Unción TV de Cuenca, director del programa Enfoque. Y como actores sociales, señor presidente, tendremos la participación de los compañeros Max Hidalgo, quien es presidente de la Federación de Barrios del Sur de Quito, Darío Tipán, representante del Centro de Formación Leonidas Proaño de la Pastoral Juvenil del Sur de Quito, y el compañero David Lazo, representante de la Coordinadora Ecuatoriana para el Accionar Juvenil CEPA. De inmediato, el buenos días y la bienvenida para Francisco. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría que usted nos comente por qué escoger a Venezuela como un país socio para el proyecto de la refinería en Manabí. Como todos sabemos, el proyecto de la refinería es un gran negocio para el Ecuador, es un negocio indispensable. Y puede ser un negocio indispensable para los socios también, un negocio muy bueno para los socios también. ¿Por qué Venezuela? Yo te aseguro que para Venezuela no es indispensable. En Venezuela tiene refinerías hasta en Estados Unidos, tiene 300,000 millones de barriles en reservas, eso es 15 veces más que toda Sudamérica junta. Pero es un buen negocio para ellos también. De acuerdo, y por supuesto que debe ser un buen negocio, porque ¿quién pone plata para perder? En todo caso, la que menos necesita la integración energética en Sudamérica es Venezuela, y es la que más la impulsa. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de la sinceridad del gobierno del presidente Chávez y del presidente Chávez también, en que busca realmente la integración latinoamericana y ayudar, no hacer negocio, ¿verdad? En buena hora sí puede ganar en un proyecto como refinería, pero él busca sinceramente ayudar a la gente. Te insisto, el último que necesita la integración energética en América del Sur es Venezuela, que por sí sola tiene 15 veces más reserva de petróleo que toda América del Sur junta, y es la que más la impulsa. A ver, ¿por qué Venezuela? Muy fácil. Venezuela es un país que tiene 30,000 millones en reservas líquidas. Es decir, ese proyecto costará unos 5,000 millones de dólares. Fácilmente el financiamiento lo puede dar Venezuela. Segundo, y tal vez lo más importante, porque hay muchas empresas interesadas, y no se excluye su participación, ¿eh? Estamos hablando con ENAP, con Petroperú, con la Argentina, con la Uruguaya, para que participen también, y se llame Refinería de las Américas, con participación de casi todas las empresas públicas de Sudamérica, empresas de petróleo públicas. ¿Pero por qué el énfasis en Venezuela? Porque si nos llegara a faltar petróleo, ubíquense un poquito en el mapa de Sudamérica, ¿dónde está Venezuela? Del lado del Atlántico y del lado del Pacífico, Ecuador. Aquí está América del Sur, acá está Asia, China, India, cerca de 2,000 millones de habitantes, creciendo al 7-8%. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Energía, gasolinas, petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Venezuela ahorita, su petróleo lo manda a refinar hasta Estados Unidos, a refinerías que tienen en las Antillas. Si nos llegara a faltar petróleo, nuestro petróleo, para la refinería, que te insisto, si se explota el ITT, ya solo con el ITT estará llena esa refinería, el plan es que Venezuela manda su crudo, lo refinamos aquí, parte va al mercado interno y el resto lo exportamos a China e India. Ecuador, geopolíticamente, más que geopolítica, geoestratégicamente, es el punto óptimo para el contacto con China e India. Entonces la idea es que de ahí, de esa refinería y probablemente petroquímica, se exporten muchos productos hacia el Asia. Entonces esa es la razón de ser del convenio con Venezuela. Primero porque Venezuela siempre es la más rápida en responder por ese afán de ayuda del presidente Chávez, pero segundo, porque tiene el financiamiento, y tercero, porque tenemos la complementariedad estratégica. Está la refinería para exportar al Asia, y el crudo lo tiene Venezuela en caso de que falte crudo ecuatoriano. Con eso garantizamos que nunca esté subutilizada esa refinería. Damos la bienvenida al doctor Carlos Arsenio Larco de Unvisión. Bienvenido, doctor. Señor presidente, buenos días. Un saludo a todo el país. Señor presidente, antepongo a las preguntas que voy a hacer, gracias por la invitación, antepongo el criterio de absoluto respeto a la persona y a la dignidad del presidente de la República, de modo que me permitirá un ejercicio de la mayor transparencia y buena fe en mis preguntas o cuestionamientos. Ayer, por razones... Carlos, por favor, cuidado, ¿eh? Las críticas son bienvenidas. Eso no es falta de respeto al presidente, falta de respeto al presidente, como me ocurrió alguna vez con un periodista que puso hasta mi familia, se metió con todo el mundo. O sea, eso no puede pasar. Pero ahí haga las preguntas más duras que usted quiera. Gracias, señor presidente. Con todo gusto se las respondemos. Precisamente para eso es este espacio democrático. Muchísimas gracias, señor presidente. Ayer, por razones domésticas, revisaba apuntes míos del año 96 y me encontré con alguno del obispo Luis Alberto Luna Tovar, que hablaba en un artículo sobre signos de corrupción. Y Luis Alberto Luna reflexionaba indicando que afirmé de principio que media una constante histórica entre la vigencia de los privilegios y la corrupción. Los fueros han consagrado la impunidad, primera aspiración y logro de la corrupción, la impunidad. En este sentido, señor presidente, usted se refirió hace breves momentos a un costo bárbaro de 8,000 millones de dólares de la crisis bancaria. Antes de olvidarlo, me permito destacar y felicitar el hecho demostrativo de que usted quiera reivindicar no solamente el contenido, lo profundo de la educación ecuatoriana, por ejemplo, el tema que usted nos relata de la Escuela del Milenio, de la entrega por primera vez de uniformes gratuitos para los niños más pobres, ocurrido esta semana en San Lorenzo. Pero además me agrada escuchar que usted quiera reivindicar en la forma el hecho de que una vez que el Congreso desocupe su local, el Banco Central deberá retornar al suyo y el otro deberá ocuparlo como imagen, inclusive, la educación nacional. Me quiero destacar eso, eso es un tema absolutamente importante. Cierro mi paréntesis para preguntarle lo siguiente. Si esta crisis bancaria tuvo actores visibles y a veces unipersonales, los directores, los representantes de los bancos, también tuvieron actores indirectos. ¿Dónde está o qué se dice respecto de la supervisión bancaria de la época, que no hizo absolutamente nada para decir a tiempo cuando habían signos evidentemente claros? Eso es impunidad. Pero ahí me salta, y ahí voy con la parte del respeto, señor presidente, porque yo coincido que un decreto como el de los tiburones no puede ser, o de la pesca incidental de tiburones, no puede ser evaluado en el corto plazo. Tendrá que revisarse y evaluarse en el mediano plazo para saber qué composturas debe hacerse. Y en este sentido no son muy justas las críticas. Sin embargo, también es cierto, y está la subsecretaria que nos ha dicho que se requiere entre 2 y 3 meses para secar las aletas, es cierto que a raíz de las horas siguientes, subsiguientes a la expedición del decreto, aparecieron, aunque sea de la mala manera, lo cual no justifico, aparecieron una serie de aletas de tiburón que estaban embodegadas seguramente de 2 y 3 meses. Y hubo alguna persona, no quiero citar nombres porque vamos a analizar síntomas más que nombres, hubo alguna o algunas personas que intervinieron para que de todos modos un acto de autoridad por la buena vía, es decir, por los mismos actos de autoridad judicial, no sean enmendados y debieron capturarse esas pruebas del delito de hace 2 o 3 meses. En este sentido, creo que valdría la pena alguna aclaración. Don Carlos, gracias por su pregunta y le comienzo contestando lo último. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y en el periódico salió, y aquí hay mucha mala fe también. No crea, nosotros no controlamos todavía todos los estamentos del Estado. Hay sectores dentro del propio Estado que de repente nos quieren hacer daño. Recuerde que la policía que allanó las 3 casas de Manta vinieron desde el Guayas, ni siquiera eran de los destacamentos de Manabí, y al mando de este señor de Sea Shepherd. En todo caso, yo estoy de acuerdo que debió decomisarse esas aletas. ¿Y qué salió en el reporte de estos señores, de los policías, que tenemos que investigar? ¿Por qué hicieron así el reporte? Que por presiones de un candidato nuestro allá, el gobernador, el fiscal tuvo que soltar a los presos y devolver las aletas. Y eso también se publicó en los periódicos. Personalmente me preocupó tanto el caso que yo hablé con el señor fiscal, que es un señor fiscal Mero, creo que se llama, ¿verdad? Y él me dijo que no, que tuvo que liberar a la persona y la carga porque estaba rodeada la fiscalía de 500 personas y podía pasar cualquier cosa. Entonces, para que vea cómo se tergiversan las noticias, por eso con dolor, usted ha sido editorialista de un importante diario, pero con dolor les tengo que decir que o no crean lo que dicen los periódicos o tómenlo con beneficio de inventario, porque se dice cualquier barbaridad aquí, don Carlos. Yo le puedo dar 1000 ejemplos de eso, pero hay que estar muy atento. Entonces, hable con el fiscal Mero para que diga si fue presionado por un candidato, por el gobernador, o si él soltó a la gente, porque le rodeó la población la fiscalía. Y por si acaso yo no estaba de acuerdo en que se devuelvan las aletas. Aunque me enteré eso el día siguiente, obviamente, esto fue de noche. A ver, sobre lo del Ministerio de Educación, sí, ratificamos, ¿no? Son cosas que parecen de forma, pero las sociedades viven de los símbolos. Por ejemplo, que el presidente se haya reducido su sueldo a la mitad. Probablemente, de todos modos, significó un importante ahorro, porque reduce el sueldo de los latisueldos que vienen del sector público, que se rigen por el sueldo del presidente, y ahorramos $11 millones, de los cuales 9 millones mandamos para subir los más bajos sueldos, que sí existen en el sector público. Pero probablemente a ninguno de ustedes le mejoró sus ingresos, le dio más bienestar, etcétera. Pero es simbólico. Es sentir que el presidente se solidariza con la situación del país, que queremos luchar contra la desigualdad, que estamos en contra de los latisueldos, ¿verdad?, de la indelicadeza de ciertos funcionarios del sector público, de la indelicadeza de ciertos funcionarios del sector privado, porque tampoco hay derecho que en una empresa, tal vez un guardia tercerizado gane $100 y el gerente gane 20 mil, pues no hay derecho, ¿verdad? Entonces son símbolos, la sociedad vive mucho los símbolos. Los próximos días inauguraremos el nuevo edificio del Ministerio de Salud. Vaya, vean dónde está ese Ministerio de Salud. Está en zona roja, un edificio asqueroso, por decirlo menos. Entonces ya llevarlo a un edificio decente, probablemente no mejore el día de mañana la calidad de salud, pero ya se manda un mensaje de que la salud sí es importante en este gobierno. ¿Sí? Lo mismo con el Ministerio de Educación. Vaya, vean dónde está el Ministerio de Educación. Atrás del Ministerio de Agricultura, primero tiene como 30 sedes solo en Quito, pero la principal, donde está el despacho del ministro, está atrás del Ministerio de Agricultura, en un edificio totalmente antifuncional que era originalmente el taller de educación técnica, ¿verdad? De ahí, pasarlo a lo que fue el símbolo del poder financiero, el Banco Popular, y a su vez sacar a un Banco Central que no tiene razón de ser en dolarización a su antiguo local. Es un poderoso mensaje que ya no nos va a mandar el poder financiero y que la educación va a ser importante. Entonces son cosas de forma, pero pese a ser de forma, son mensajes muy poderosos que motivan, elevan la autoestima, recuperan la moral de todo un pueblo. Le insisto, si ustedes nos ayudan a presionar ese Banco Central autónomo, que nadie lo manda, se mandan ellos solitos, a que regresen a su antigua sede y liberen ese edificio del Banco Popular, se lo damos al Ministerio de Educación, compañera. Y sobre los autores indirectos de la crisis bancaria, por supuesto que ni siquiera es indirecto, directo, fue el gobierno de Maguad, sus ministros de finanzas, la supervisión bancaria, etcétera. Una de las críticas que yo tuve con respecto al informe, que la discutimos antes de presentarlo, fue que no daba nombres. Entonces ellos me decían, no podemos dar nombres nosotros, eso le corresponde a la Fiscalía, pero con los hechos que relatamos, clarísimamente se va a llegar a los autores, cómplices y encubridores. Pero a mí sí me hubiera gustado que estén ya los nombres en ese informe. Entonces hay cerca de 300 personas involucradas, entre banqueros, directivos de la Corporación Financiera Nacional, superintendentes de bancos, ministros de Maguad, el propio Maguad, que participaron en el atraco bancario. Entonces, por supuesto que hay autores indirectos. Muchas autoridades del Estado que no dijeron, esta boca es mía. El Banco Central. Sepa usted que el Banco Central triplicó la emisión para el salvataje bancario. Eso destruye al Sucre. Si triplican la emisión de Sucre, se inunda de liquidez el mercado y por eso la cotización pasó de 5.000 a 25.000 sucres dólar. El Congreso, que aprueba en el 98 la ley AGD. Sin la ley AGD, la crisis bancaria solo hubiera sido eso, una crisis bancaria. Con la ley AGD, que ordena garantizar el 100% de depósitos, es decir, lo que ordena es, quiebren señores banqueros que el Estado paga, ¿ya? Lo que se hizo fue transformar una crisis bancaria en crisis monetaria. ¿Cómo? Cuando quiebran los bancos, el Estado tiene que responder por esos depósitos de acuerdo a esa nefasta ley. No tiene plata el Estado, emite bonos. No tiene plata el sistema, ¿de dónde sale la plata? Triplica la emisión del Banco Central y compra los bonos. Inunda el sistema de sucres, y se destruye el Sucre, y todos pagamos la consecuencia de la crisis bancaria. Entonces, eso fue fruto de la ley AGD. Entonces, hay que recordar los partidos que apoyaron esa ley AGD, quiénes fueron directores del Banco Central y triplicaron la emisión, quién fue el superintendente de banco. Todo eso normalmente tendrá que salir de la investigación fiscal, pero estoy totalmente de acuerdo con usted que hay autores, cómplices, encubridores indirectos y de parte de las autoridades que debieron controlar el manejo de la crisis bancaria y se prestaron a los malos manejos de los banqueros. Con una circunstancia, señor presidente, que las coincidencias que ocurren a la vuelta del camino. El Banco Central no es dueño del local que actualmente ocupa. Y ese local se lo entregó la Agencia de Garantía de Depósitos por los adelantos de liquidez que fue entregado a la banca, como usted lo dice, aún con emisión inorgánica. Mire, la única institución que salió más próspera que nunca después de la crisis bancaria, donde se destrozaron nuestros depósitos, la gente tuvo que mirar, fue el Banco Central del Ecuador. Porque por emitir papelitos llamados sucres, se quedó con bonos AGD, que el gobierno le tuvo que vender para respaldar los depósitos. Y salió de la crisis con 1.400 millones de dólares en bonos. Y en los últimos años de la crisis le hemos pagado cerca de 600 millones de dólares por intereses. Esos son los bonos que quisimos extinguir con la Ley de Justicia Financiera y se negó el Congreso a extinguirlo. Esa deuda es absolutamente ilegítima. ¿Qué rayos le demos al Banco Central? Por el contrario, son responsables de la crisis que vivió el país. Y le debemos todavía 1.200 millones en bonos y le hemos pagado en los últimos años cerca de 600 millones en intereses. Totalmente ilegítimo. El Banco Central es la única institución de este país cuyo problema es qué hacer con tanta plata. Y se pasan haciendo seminarios para justificar su existencia, porque técnicamente en un país sin moneda nacional no se necesita Banco Central, y se lo dice un economista. Y la reserva la puede manejar la corporación financiera, etcétera, porque las reservas no son otra cosa que los depósitos del sector público, reservas que en dolarización tampoco se necesitan. Pero no solo se quedó con los bonos. Al dar créditos de estabilización y solvencia, la banca puso como garantía activos reales. Quiebra la banca y se queda con edificios, obras de arte, etcétera. Ahora es el más grande inmobiliario del país. Tiene obras de arte por todos lados, ¿verdad? Y en vez de intentar venderla y en vez de intentar minimizarse o desaparecer, lo que hizo fue cogerse el edificio del Banco Popular y cambiarse allá. Créame que si hay una burocracia indolente, no los sencillos técnicos, secretarios, que hay muy buena gente ahí, pero sí una gavilla de pseudo funcionarios que pululaban por el Banco Central y se iban al Ministerio de Economía de subsecretario y después regresaban al Banco Central. Imagínense lo caradura que era, que cuando iban de subsecretarios al Banco Central, del Banco Central al Ministerio de Economía, tenían disposiciones que decían ganarán el sueldo más alto. O sea, si más alto era la central, seguían ganando ese. Si más alto era el ministerio, seguían ganando ese. Y eran tan... tenían tanta confianza en sí mismos que siempre era con comisión de servicio para tener segurito el retorno, ¿verdad? Si salen de central al ministerio, pues que renuncien. No, tenía asegurado su cargo. O sea, en buena hora que el Contralor haya decidido investigar al Banco Central, porque podía dedicarle toda una mañana a denunciarle todas las cosas del Banco Central. Quebraron su fondo de cesantía. Son tan genios que quebraron. ¿Y qué hicieron? No se le ocurrió mejor idea que capitalizar ese fondo, que tiene cerca de 200 millones de dólares para 3.000 empleados entre activos y pasivos. 200 millones de dólares para 3.000 empleados activos y pasivos, con 40 millones del erario público. Eso hay que investigarlo, de ahí probablemente hay un peculado, pero nadie se ha metido con el Banco Central porque son autónomos. Bueno, esto le digo para que vea qué pasó. En vez de ser sancionados, los del Banco Central salieron más prósperos que nunca y todavía siguen. Ha habido mejoras, ¿no? El nuevo gerente es mucho más decente que los anteriores, que fueron parte de esa gavilla que se apoderaron del Central y lo quebraron. Además que han sido autónomos de los gobiernos, autónomo del pueblo ecuatoriano, pero tremendamente dependiente del Fondo Monetario y la banca. Por último, aprovechando la pregunta que me hizo Carlos sobre los autores indirectos, no olvidar lo que les leí, la disposición 42ª, transitoria, de la última Constitución, que pasó entre gallos y medianoche y permitió al Banco Central, 42ª disposición transitoria, Constitución 98, hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financiera y por el plazo no mayor de 2 años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras. Esto es lo que permite que el Banco Central ayude a la banca y que la crisis la paguemos todos los ecuatorianos. Esto no existía. Lo pusieron como transitorio entre gallo y medianoche. No hemos encontrado las actas del Congreso. No sabemos cómo salió esta disposición transitoria. El secretario del Congreso en ese momento fue Diego Ordóñez, actual diputado por la UDC. Tendrá que responder al país de dónde salió esta disposición que permitió al Banco Central el salvataje bancario. Señor presidente, antes de pasar con los actores sociales, hay una inquietud que vale la pena relacionarla con la campaña que a nivel internacional, lógicamente en base al tema de los tiburones, ha intentado debilitar la imagen del gobierno y su imagen. Hoy el Universo publica, en la página 5, en un gran titular, Estados Unidos defiende estadía en la base Eloy Alfaro de Manta. Todos los ecuatorianos conocemos cuál ha sido y es la posición suya respecto a la defensa soberana, pero comienza ya a indicar que en el 2006 se incautaron 260 toneladas. ¿Qué va a pasar una vez que salga esta base? Ya comienzan a crear una serie de ideas respecto a la falta de control que habrá después. Es decir, otro capítulo en el debilitamiento de la imagen internacional del gobierno. Más aún, ya se escuchan comentarios en ciertos medios, se ha indicado de que ingresa Venezuela con una refinería a trabajar con Ecuador en Manabí y se radicaliza la posición de evitar que siga esa base que ha contribuido en el control antidrogas, señor presidente. Yo no sé qué tiene que ver lo uno con lo otro, Petrobras, ENAP, etcétera, hace tiempo, Repsol, están funcionando en nuestro país en cuanto a inversión extranjera, ya sea público o privada. ¿Qué tiene que ver lo único? ¿Qué tiene que ver esa inversión extranjera, público o privada, con tener una base militar en nuestro suelo? Que creo que solo hay dos, además de Guantánamo y la de Puerto Rico, que es estado asociado con Estados Unidos, hay una en Centroamérica, solo hay dos en el continente. Vea, no perdamos tiempo en eso. En el 2009, cuando fenezca ese convenio, si yo sigo siendo presidente de la República, si los tiburones de siempre, los que deberían estar en extinción y lamentablemente todavía no logramos extinguirlo, ganan la batalla, y no ganan la batalla y no nos han logrado votar, si yo soy presidente, olvídese, primero me cortan la mano antes de firmar la continuación de ese convenio. Entonces no perdamos el tiempo con eso, compañero. Gracias, presidente. Pero por si acaso, o sea, ya están diciendo que eso beneficia en 6 millones a la economía de Manta, la soberanía está en venta. El gobierno le ha dado 6 millones a Manta y se van, ¿ok? Y además, ya están diciendo que eso aumentará el tráfico de droga. Bueno, pongan la base en Colombia, pues si Colombia produce droga, Ecuador no. Si quieren seguir controlando la droga, maravilloso, si Colombia produce droga, que vayan pues a Colombia, pero ¿por qué los tenemos que tener aquí? Y más encima sin pagar arriendo, sin nada, aunque paguen lo que paguen, la patria no está en venta. Y por último, eso demuestra cómo el gobierno tiene una sola moral, porque exactamente la misma postura que tenemos con la base aérea de Manta, la hemos tenido con la intervención de fundaciones ecologistas, lo que ustedes quieran, pero extranjeros en nuestro suelo, no pueden intervenir en acciones policiales ni militares, compañero. La misma posición que hemos tenido con la base Mante es la que hemos tenido con Sea Shepherd cuando intervino en acciones policiales. Damos la bienvenida al compañero Max Hidalgo, representante de la Federación de Barrios del Sur de Quito, que nos acompaña. Bienvenido, Max. Aló, aló. Buenos días, compañero presidente. Le queremos dar la bienvenida a nombre de los barrios de la entrada sur de Quito. En realidad es una satisfacción tenerle a usted aquí. Y usted no debería preocuparse. Nosotros apoyamos en su campaña y estamos aquí ratificando con nuestra presencia el apoyo aquí con muchos compañeros y compañeras dirigentes de los barrios de la entrada sur de Quito, líderes, que en su debido momento hemos luchado por el alcantarillado, el agua potable, gestionando esta área de salud durante 12 años, pero también siendo parte fundamental de haber votado gobiernos corruptos y antipopulares de aquí. En estas calles, en esta Panamericana Sur, hemos estado 10, 15 mil, 20 mil personas saliendo a las calles a exigirle que cumplan los gobiernos. Y con satisfacción nos da estar aquí con usted, apoyando todavía un gobierno. ¿Qué es lo que no ha pasado con los anteriores gobiernos? Yo tengo tres preguntas, compañero presidente, y también quizá aportes en estas tres preguntas. Lo primero, en el asunto de la salud. El 30 de julio estábamos preocupados aquí que ya nos iban a contratar a esas 13 personas con el proyecto de emergencia en salud. Nuestro planteamiento es que ojalá estas emergencias no sean de un mes, dos meses, sea por un año, que dé estabilidad tanto a las personas que están entraron a trabajar con este proyecto emergente, como también para la población que nosotros estamos siendo beneficiadas de este servicio de salud, ya no hasta las 12, sino hasta las 4 de la tarde, en los 9 subcentros y el centro de salud aquí de Huamaní, ¿sí? Entonces, quisiéramos y hacemos esta sugerencia. Y ojalá aquí se pueda construir un hospital del día, porque es el único sitio, aquí en la entrada sur de Quito, que da servicios de emergencia a las 24 horas y partos normales. Aquí no tenemos más allá de eso como para hacer operaciones más grandes aquí en el centro de salud de Huamaní. El otro asunto, apoyamos el crédito que se está haciendo en la ciudad y en el campo. Pero yo soy un artesano que tengo mi casa y ahí mismo tengo mi taller, pero no tengo escrituras. Hay muchos y cientos aquí en la entrada sur, y yo diría en el país. Como no tenemos escritura, nosotros no podemos tener acceso al crédito al Banco Nacional de Fomento. Se debería buscar alternativas, porque somos personas honradas que hacemos honor a cualquier crédito que hemos obtenido. En los bancos nos cierran. ¿A dónde tenemos que acudir? A los chulqueros. Nosotros tenemos aquí una organización legalmente constituida, que podríamos, y que estábamos organizados, 10 microempresarios, artesanos de diferentes ramas. Decía, ¿qué posibilidad hay que a estas organizaciones legalmente constituidas nos puedan ayudar con un crédito, que sé yo, colectivo, entre todas las organizaciones, y se nos pueda dar salidas? Pues este es un gobierno revolucionario que va a cambiar todo el esquema anterior que ha estado, que solo los que están accediendo, solo los que están en esos parámetros puedan obtener un crédito. Entonces, señor presidente, compañero presidente, sí sería bueno que se tome en cuenta esto, y en realidad estaríamos siendo beneficiados. Una buena parte, hablo de los que queremos la vivienda. El otro asunto, el crédito me refiero. El otro asunto, también existe un grupo de compañeras y compañeros organizados para adquirir el bono de la vivienda. Pero ¿qué ocurre? Que ni siquiera hay el terreno. Y si se quiere comprar una casa, la casa más barata cuesta dar el 10%, que es más o menos nos han pedido $1,000 de entrada, y pagar mensualmente $100. Si hablamos personas del bono solidario, que obtienen $80, $100 mensuales, que está en quintil 1, quintil 2, muy difícil va a ser que podamos nosotros beneficiados, los pobres, la gente que más necesita, muy difícil que vamos a ser beneficiados con el bono de la vivienda. Pero se debería buscar alternativas. Nosotros queremos dejarle con esta inquietud. Hay terrenos baldíos de los diferentes ministerios. porque cuidando que no se trafique con la tierra, con los traficantes de tierra, se pueda adjudicar un terreno a estas personas que verdaderamente necesitan, sea demandados por nuestras organizaciones sociales, o sea parte del Ministerio de la Vivienda, pero a futuro yo creo que sí, van a poder tener su vivienda, porque mientras tanto es muy difícil que puedan, la gente que más necesita, tener vivienda en este momento. Gracias, compañero. Primero, nuevamente un gran saludo a los barrios del sur de Quito. Estamos muy contentos de estar aquí. Ustedes saben que hace casi un mes ya firmamos toda la ampliación de la entrada sur de Quito hasta Machachi, incluso más allá. Va a estar precioso eso. Y alguna vez se interpreta mal esto que digo, pero quiero ratificarlo porque es importante. Nosotros no somos centralistas. Es verdad que había una concentración de recursos en Quito y Guayaquil en los últimos años, pero tratamos sí de ser equitativos. Y es cierto que la capital de la República, esa entrada sur, era una vergüenza, y como es parte de la Panamericana, le corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, no crean que es por presión del señor alcalde, por captar votos en Quito, no, es porque le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y porque una ciudad como Quito sí merecía una entrada mucho más decente, que entre otras cosas producía, usted sabe, accidentes todos los días, ¿verdad? Entonces esperamos que en unos 6 meses Quito tenga una entrada sur decente y eso beneficie a los barrios del sur. Usted ha mencionado también lo que se hace en los hospitales, en los subcentros. Aquí en este subcentro, número 19, Guamaní, antes se atendía de 8 a 12, la gente tenía que hacer turno a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, maltratado. Ahora están, ¿de qué horas a qué hora atendiendo? 8 a 12, 12 a 4. Así es. Ya, hasta las 4 de la tarde. Y seguimos pagando la comunidad todavía 12 personas que está bajo nuestra responsabilidad. Y lo entendemos. Pero vinieron 13 personas más. Sí. Ya. Y lo entendemos. Y se eliminó los 5 dólares de la consulta externa. Ya no se paga por la consulta externa, ¿verdad? Antes se pagaba $1 o $5. Nosotros colaboramos $1.50. Ah, pero porque todavía sigue las personas aquí colaborando. Porque la comunidad quiere. Por supuesto, ya, sí. Maravilloso. ¿Sí? Pero en todo caso, Max, precisamente esa es la idea. Recuerden que nosotros asumimos el mando el 15 de enero. El 30 de enero ya hubo que presentar el presupuesto al Congreso. Es decir, nos dejaron todo hecho. Nos dejaron $1.200 millones en retraso. Hay leyes por todos lados que impiden el crecimiento del gasto corriente. Gasto corriente son médicos, son medicina. O sea, nos impide invertir en salud y educación, así son de absurda nuestras leyes. Creían que con eso no iban a estar de brazos. ¿Y qué hicimos? Declarar la emergencia para poder sacar fondos de otros sectores, sobre todo el pago de deuda, y mandarlo a salud, educación, etcétera. Eso nos ha permitido contratar más personal, 13 personas más en este subcentro, duplicar el horario de atención, mandar medicinas, etcétera. Falta mucho por hacer, pero ya estamos avanzando. Y esa es la idea, este año hacerlo vía emergencia. Ya el próximo año incorporarlo en el presupuesto y que esos puestos de trabajo sean permanentes. Pero este año tuvimos que recurrir a emergencia y como es emergencia no puede ser permanente sino tan solo temporal la contratación de esas personas. Pero esperamos ya el próximo año incorporarlo en el presupuesto y que sean permanentemente 13 partidas más para el subcentro de salud de Guamaní y en los demás subcentros y hospitales donde se ha contratado más personal. Y falta contratar mucho más. ¿Pero eso qué implica? Aumento del gasto público, vamos a tener los periodicazos, y este gobierno aumentó el gasto público, ¿y cómo atendemos salud, educación, etcétera? No solo eso, hay una inconsecuencia terrible, ¿no? Creo que hasta los mismos periodistas y dueños de periódicos votaron sí en la consulta popular de octubre 15, cuando se proponía más inversión en educación y salud. ¿Sabe cuánto eso exige en los próximos años? $2.000 millones. Pero con las leyes que tenemos, estaríamos rompiendo la ley si aumentamos recursos para educación y salud. Por eso estamos mandando ya un proyecto al Congreso para eliminar los techos en educación y salud y poder mandar el dinero que sea necesario. Entonces, pese a todos los problemas, este año, vía decreto de emergencia, pudimos mejorar muchísimo la salud y vamos a seguir haciéndolo y esperamos que esa contratación de personal se convierta en permanente, ya cuando podamos incorporarla en el presupuesto. Para eso, le insisto, hay que reformar hasta leyes que prohíben aumentar el gasto corriente, el tan denostado gasto corriente. Pero sueldo de maestro, sueldo de médico es gasto corriente. Entonces, ¿qué hacemos? No les pagamos. Pero así son los absurdos, así es la falta de criterio, así es el dogmatismo, ¿no? De los neoliberales, sobre todo. Todo gasto público es malo. Una barbaridad. El país está como está por la ausencia de gasto público, en carretera, en médicos, en educadores, etcétera. Bien, escrituras para crédito, sí es un problema que hay. Mire, no podemos hacer todo en 6 meses, 7 meses. Sin embargo, hemos dado $130 millones en crédito. Corporación Financiera está un poquito retrasada en el cronograma, pero ya va a salir con mucho crédito también al sector artesanal, tiene más de $70 millones en caja. Y se trata de hacer crédito a 3 organizaciones, para que no tengan garantías reales, de grupos solidarios. Tengo entendido incluso que ya empezó, pero yo voy a verificar, a ver si me está escuchando el presidente del Banco de Fomento, conversar sobre esto, Sandrita, hágame acuerdo, porque la idea es grupos solidarios, es decir, personas que no tienen garantía, porque no tienen escritura de sus talleres, etcétera, que se unan entre 5 o 6 y pidan un crédito que se llama solidario, entre grupos solidarios. Se garantizan mutuamente. Son los créditos de menor cartera vencida, porque los mismos miembros son los más preocupados de que el otro pague, ¿no? De que todo el mundo esté al día. Entonces vamos a empezar con esa clase de crédito, si es que ya no hemos empezado, para las personas que no tienen garantías reales. Si la idea del crédito en el Banco de Fomento es para personas que no tengan garantía, precisamente. Y sobre el bono de la vivienda, cuando no hay terreno, sí, es un problema. Pero hay crédito también para el terreno. Hay un bono, ¿de cuánto es el bono? ¿Quién recuerda? Para terreno. ¿Cuánto? No, ese es el bono de la vivienda total, pero hay bono para terreno. O sea, nosotros damos la plata para terreno. Y obviamente tenemos que hablar con municipios, optimizar los terrenos que tiene el sector público, pero quiero decirle que estos 6 meses se han dado 25.000 bonos. Entonces estamos a full, ¿verdad? Tenemos tal vez que mejorar nuestra capacidad, pero sí nos estamos preocupando de la gente que no tiene terreno. Hay bonos para los que no tengan terreno y puedan comprar uno, y habrá sí, hay que hablar con los municipios para que den terrenos, y hay que hablar con el sector público para poner a trabajar todos los terrenos baldíos del sector público. Pero quiero decirle que siempre se puede hacer más, pero en 6 meses hemos avanzado bastante, se han dado 25.000 bonos a la vivienda. Gracias, compañero. Por efecto del tiempo, tenemos que atender 2 compañeros más dirigentes. De inmediato, damos. Gracias, compañero Max Hidalgo. Compañero Darío Tipán, representante del Centro de Formación. Le rogamos por efecto del tiempo a los compañeros una sola inquietud concreta, ¿no? Yo quiero agradecer la presencia, chévere que esté acá el presidente, ¿no? Y yo quisiera más bien que en vez de que nos reciba algún otro lado, ¿no? Yo quisiera proponerle que algún otro momento, pues también usted venga para acá y poder no estar al final y apurados, ¿no? El sector acá nos han propuesto como actores sociales y, bueno, por brevedad, yo quisiera que nos cuente desde su experiencia. Usted también fue joven, participó en organizaciones como los Scouts, ¿no? Acá nosotros tenemos muchos referentes como el padre José Carolo y todo el trabajo de las comunidades eclesiales y juveniles que ahora estamos fortalecidos y estamos trabajando. ¿Qué mensaje nos dejaría a usted, ¿no?, de toda esta experiencia para seguir continuando, sobre todo con esta presencia social que tanto necesitamos los jóvenes, ¿no? Un mensaje, gracias. Te agradezco, Darío. Me pides un mensaje. Bueno, vamos a tratar de darlo. Solo quiero decirte, soy del Centro de Formación La Unidad Proaño, conocí a Monseñor, tuve la suerte de conocerlo. Ha sido uno de los ejemplos de vida, una de las personas que me ha guiado en lo que he hecho, he querido hacer en Sumbawa, donde viví un año trabajando con los indígenas, los sacerdotes con los que trabajaba, que eran salesianos, pero eran discípulos de Monseñor Proaño, como el padre Pepe Manangón, que ahora trabaja al sur de Quito. Así que te felicito que participes del Centro de Formación Leonidas Proaño. Gran parte de lo que tratamos de hacer, de mi formación social, política, etcétera, trata de seguir las enseñanzas de Leonidas Proaño. En todo caso, mi querido Darío, bueno, el mensaje para los jóvenes: involúcrense, participen, involúcrense en política, no tengan miedo a la política, tengan miedo a la politiquería. Es una forma de vencernos, es decir, la política es mala para los corruptos, no me meto, entonces van a venir los corruptos. La política no es mala, la política es bien público, buscar el bien público. Todos debemos estar involucrados en la búsqueda del bien público. O sea, involúcrense en política, pero en la política sanamente concebida, buscar el bien público, no mi propio interés, no ganar la próxima elección, etcétera. Y participen, no sean indiferentes, con esa energía juvenil, con esa autenticidad, con esa indignación juvenil, por ejemplo, participen, pero eso sí, cuidado ser utilizados, por eso tienen que formarse e informarse, para no ser utilizados como ha pasado en el caso del tiburón. Pero chicos, involúcrense, ay del día en que la juventud no haga temblar el mundo. Nosotros no le tenemos miedo a los jóvenes, por el contrario, los jóvenes son nuestro sustento, queremos que este gobierno sea el gobierno de los jóvenes. Tengan la certeza, jóvenes queridos, que jamás los traicionaremos y que este es su gobierno. Así que a hacer temblar al mundo, chicos. En sus manos está cambiar el país. Gracias, Darío. Damos la bienvenida al compañero David Lazo, representante de la Coordinadora Ecuatoriana para el Accionar Juvenil, CEPA. Muy Muy buenos días, compañero presidente. Me parece muy chévere que nos haya invitado. Esperamos, igual como decía el compañero anterior, hacer una mesa exclusiva en donde también varios sectores juveniles de todo el Ecuador podamos conversar no solo las problemáticas que están pasando alrededor de los jóvenes, sino también de las apuestas y de los sentires, ¿no? En ese sentido quisiera hacerle dos preguntas, ¿no? Así como ha enfrentado los abusos de poder de varios medios de comunicación y tomando en cuenta que su equipo de trabajo proviene de la academia y movimientos sociales, ¿cuál es la posición de su gobierno para enfrentar los abusos de poder de policías y militares que con una visión represiva a la hora de hablar de jóvenes y sus vestimentas, músicas, grafitis o propuestas públicas, llegan a pedir papeles abruptamente, apresar, torturar y hasta asesinar, como en el caso de Paul Guañuna? Pues vivir en barrios urbanos marginales o expresarse en determinadas formas es el pretexto para sospechar de ciertos jóvenes como potenciales delincuentes y drogadictos. O también en el caso de las instituciones educativas, los constantes acosos sexuales, negaciones de matrícula por embarazo adolescente, pelo largo, uso de aretes o tatuajes, entre otros tantos abusos de poder y actos de violencia de varias instituciones sobre los jóvenes. Esa es la primera pregunta, quisiera aprovechar para hacer la segunda. En relación a los medios públicos que el gobierno está impulsando y también relacionado un poco con la pregunta anterior y específicamente en cuanto al canal público, ¿cuál es la agenda que se tiene pensada para el sector juvenil y desde qué óptica? ¿Y cómo los nuevos actores sociales, entre ellos los jóvenes, podremos participar en la producción de programas? Gracias, David. Me alegro mucho que al menos a nivel de actores sociales hayan jóvenes participando, ¿no? De los tres, dos jóvenes. Ya Max está mayorcito, pero... Me alegro mucho que participen, jóvenes. A ver, sobre lo primero, es una gran pregunta. Yo les ruego que denuncien cualquier cosa. Esto debió terminarse el 15 de enero. Quiero decir que el caso de Paul Guañuna fue antes de este gobierno. Y yo me reuní con los padres y pregúntale que se ha dado toda la apertura para la investigación. El problema es que no solo depende del gobierno, depende de la fiscalía. La fiscalía tiene 3 meses para hacer los informes. Entonces eso demora todo, ¿verdad? Pero se sigue investigando y las puertas están abiertas. Pero ratifico. Cuidado en este gobierno, sea caso de tortura, de discriminación por chicos que tienen pelo largo, aretes, tatuajes, eso no puede admitirse. En este gobierno, en el Ecuador del siglo XXI, no puede admitirse esa clase de discriminación, ya sea por formas de pensar, formas de vestir, formas de actuar, etcétera, compañeros. Entonces, tú has hablado de torturas, etcétera, no he sabido que se hayan dado en este gobierno, por el contrario. Se ha tratado de poner todos los... Hubo una represión en las últimas 2 semanas igual. Sobre unos grafiteros, sí, me parece, que estoy investigando. Sí. Pero a mí me parece que más allá de casos específicos que obviamente se demanda la justicia inmediata, es una situación de abuso de poder permanente, o sea, de una visión... Cuidado, una está actuando en base a prejuicios, porque estamos cambiando fuertemente la mentalidad y orientación de la fuerza pública. Por ejemplo, la policía, ya tenemos todo el plan de modernización. La policía tenía una filosofía militar, es decir, grandes cuarteles y que los rotaban, que se cuadraban, etcétera. Vamos a cambiar una policía comunitaria, donde haya pequeños cuarteles, casi 2 pisos, con una dotación de 12 policías, con su motocicleta, con su patrullero, y que viven en la comunidad. Y que si es posible, los propios policías sean de la comunidad. Porque con esto de la rotación, 50% de los policías tienen problemas familiares. Por ejemplo, de repente hay un policía en Guayas y su familia vive en Ibarra y ganan tan poco que no la pueden ir a visitar. Se destruyen los matrimonios, se llega al alcoholismo, etcétera. Entonces, todo eso estamos corrigiendo. Y aquí la policía debe respetar estrictamente los derechos humanos. Recuerda que nuestro ministro de gobierno es un activista de derechos humanos, ¿no? Siempre está involucrado en derechos humanos. O sea, yo no te puedo decir, garantizar que hasta el último policía va a cumplir con esto, pero la política del gobierno es estricto respeto a los derechos humanos. Y si ustedes saben de algún atropello, avísenos inmediatamente. Supe de unos grafiteros que fueron... cogidos hace poco, presos, etcétera, vamos a averiguar qué pasó, debieron ser bien tratados, por supuesto. Tampoco se puede estar permitiendo que pinten las paredes, pero eso a lo sumo es una contravención. Entonces se tienen que respetar todos los derechos humanos, mi querido David. Y lo mismo los militares, pero te doy un ejemplo para que veas cómo ha cambiado la orientación. Hace poco tuvimos un problema en Amazonía, que se quería tomar la comunidad un campo petrolero. Como lamentablemente ha sido el modus operandi, me tomo un campo y reclamo algunas veces $300,000 y por eso hacen perder al país $20 millones, y muchas veces sin razón, otras veces con razón, pero no son los métodos, ¿verdad? Entonces esta vez dijimos, no señores, no se lo permitimos, y mandamos como algunos militares, ¿verdad? Y resulta que hubo enfrentamiento, les tiraron perdigones, les tiraron bombas molotov, todo eso, hubo 17 heridos de parte de los militares y no respondieron. Y yo te puedo mostrar, gente que incluso estuvo a punto de perder la vista, etcétera. Entonces, somos muy cuidadosos en eso. Por supuesto, de repente puede haber un incidente, no podemos garantizar hasta el último miembro de la fuerza pública, pero la política de este gobierno es estricto respeto a los derechos humanos y cero discriminación porque uno quiera tener tatuaje, el otro arete, etcétera. Lo mismo a nivel de centros educativos. Cuidado, expulsión de chicas porque están embarazadas, cuidado, expulsión de chicos porque tienen el pelo largo, denúncielo inmediatamente. Eso no puede permitirse. Eso es atentar contra los derechos humanos. Sobre la segunda pregunta, los medios públicos, precisamente nosotros van a ser públicos, no van a ser del gobierno. Esa va a ser una política del propio Telégrafo. Va a ser de propiedad estatal, lo cual no significa que es del gobierno, sino del Estado. Y va a tener un directorio que represente a la ciudadanía, cuando se haga la televisión pública de igual manera. Y son ellos los que van a poner las líneas editoriales, de programación, etcétera. Y seguramente habrá espacio para los jóvenes. Lo que sí les pido de una vez a los jóvenes es que se involucren en veeduría. Por ejemplo, en el caso de tiburones, la próxima semana vamos a hacer una veeduría de jóvenes, para que vean que no existe tal matanza, para que vean qué es lo que se está haciendo, los controles, etcétera. En el caso de medios públicos, hagan una veeduría a los jóvenes y reclamen, denuncien. Si, por ejemplo, el Telégrafo lo que está haciendo es propaganda al gobierno, como se quiso decir, revisen. Revisen la próxima televisión pública. Si lo que se está haciendo es propaganda del gobierno o informando adecuadamente y sacando adelante objetivos de Estado, no de gobierno, como por ejemplo educación, salud, promoción de la juventud, etcétera. Existen varios de experiencias y organizaciones que hacen veeduría ciudadana. ¿Cómo hacer que estos seguimientos logren realizar cambios en la programación? ¿Cómo hacer que más? Seguro que si ustedes no lo dicen, una veeduría adecuadamente conformada, enseguida saldrán los correctivos. Y por si acaso, pueden coordinar estas veedurías a través de Manuela Gallegos, nuestra Secretaria Nacional de Pueblos y Participación Ciudadana. Precisamente esa secretaría es para involucrar a la ciudadanía en la cosa pública. Ya basta decir, hay mucha corrupción, hay mucha ineficiencia, hay mucha decadencia. Involucrémonos. Seamos los primeros veedores para decir, esto se está haciendo mal, para velar que hasta el último dólar de nuestro patrimonio se utiliza adecuadamente. Involucrémonos, chicos. Después hacerlo a través de Manuela Gallegos, coordinar eso. Gracias, David. La última ronda de inquietudes, señor presidente, con el compañero Francisco Ordóñez. Señor presidente, un tema que ha sido recurrente durante su gestión en el gobierno ha sido el tema del enfrentamiento que usted ha tenido con algunos medios de comunicación. Desde el Colegio de Periodistas de Pichincha nosotros hemos reflexionado sobre este tema y hemos tenido una deliberación permanente, y creemos que una de las cosas que tenemos que agradecerle a usted es el que se haya puesto en la agenda pública la discusión sobre la libertad de expresión. Esto es fundamental para nosotros, puesto que es un derecho de los ciudadanos y no solamente de los dueños de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, seguimos nosotros con mucho interés estas situaciones que se vienen generando. Pero a la vez encontramos, por ejemplo, y es público, que como todos sabemos, muchas frecuencias de radio y televisión han sido concesionadas ilegítimamente, por no decir ilegalmente. En anteriores gobiernos. En anteriores gobiernos, exactamente. Sabemos que existen más o menos 800 procesos de Contraloría que señalan procedimientos ilegítimos en la entrega de esas frecuencias. ¿Qué hará el gobierno nacional para, en los casos que sea que sea legal y así lo merezca, para devolver al Estado esas frecuencias y para concesionarlas a otros sectores, como los sectores de los jóvenes, como los sectores populares, que y muchos otros sectores, indígenas, negros, etcétera, etcétera, que están demandando la posibilidad de disponer de frecuencias para poder tener una posibilidad de expresión y para garantizar, de alguna manera, la libertad de expresión que la Constitución lo manda. Gracias, Francisco. Bueno, en primer lugar, sí, esta confrontación con la prensa, que a todos nos duele, a todos nos desgasta, pero temo que mientras exista cierta clase de prensa va a ser ineludible, ha sacado una cosa buena, se ha puesto en la palestra, nos hemos puesto a discutir el problema de la libertad de expresión y qué significa la verdadera libertad de expresión. Algo similar ha pasado con los tiburones, ¿eh? Lo bueno de todo esto, de esta desinformación, de estas reacciones, algunas veces viscerales, cierto grupo, etcétera, es que ha saltado a la palestra el tema tiburones. Y se ha visto que nunca ha habido control, y que ahora sí, ¿verdad? Entonces lo quieren acusar de lo que ha pasado. Pero bueno, eso, lo importante es que se discutan las cosas. Y que se discuta la verdadera libertad de expresión y derrumbemos mitos. O sea, que por ejemplo, ¿cuáles son los mitos que nos han querido sembrar los propietarios de ciertos medios de comunicación? Que la prensa es intocable, que no hay que responderle, que puede haber libertad de prensa sin responsabilidad por lo que se dice, que se puede decir cualquier barbaridad y no asumir las consecuencias, que la prensa siempre dice la verdad. No, compañero, usted sabe mejor que yo, Francisco, que aquí hay medios de comunicación que son propiedad de los banqueros. Es que van a informar objetivamente. Por eso una de las reformas, y eso es bueno que se discuta, ¿ya? Por eso una, y cuidado, yo estoy totalmente a favor totalmente de acuerdo con un medio que tenga una posición ideológica y política y esté contra un gobierno de izquierda, maravilloso, pero que lo diga, que diga, señores, yo soy un gobierno de derecha, pertenezco al banquero tanto, y entonces nuestra línea editorial va a ser esta. Pero lo que hacen es criticar al gobierno, desinformar, etcétera, y haciéndose pasar por objetivos, y eso es corrupción. En todo caso, por eso le digo, la Asamblea Constituyente deberá hacer alguna reforma. Nosotros creemos indispensable prohibir drásticamente esta relación incestuosa entre poder económico y poder informativo. Es decir, en otras palabras, que por ejemplo banqueros y grupos financieros no puedan ser propietarios de medios de comunicación social, porque es muy grave esa relación. Y también creo que debemos hacer leyes más rigurosas para que entes privados, como son los medios de comunicación, cumplan adecuadamente una función social. Esa es la diferencia entre un medio de comunicación y un vendedor de carro. Un vendedor de carro es un ente privado que se dedica a una actividad privada. Usted verá si compra o no el carro y nadie más salió afectado que los dos que entraron en esa transacción. Los medios de comunicación son entes privados que cumplen una función social. El rato en que los medios de comunicación generan una mentira, nos están perjudicando a todos. Entonces debe haber reglas y principios muy estrictos para que esos entes privados cumplan con esa función social y no cumplan con funciones privadas o intereses privados solamente. Bien, sobre lo segundo, otra cosa que quería decirle, y de forma muy sincera, Francisco, en mi lucha contra la prensa, en que yo soy irónico, sarcástico, soy frontal, soy mono, soy foforito, etcétera, ¿verdad? Algunas veces se entiende que como que si generalizo. En verdad yo me cuido mucho de generalizar, pero esas son verdades también construidas por la prensa. Por ejemplo, yo alguna vez dije, hay miseria humana en algunos grupos, entre ellos el periodístico. Sacaron el titular, Correa llama miserable a los periodistas, ¿verdad? Que no es lo mismo. No es lo mismo decir, hay corrupción en Ecuador, que decir, todos los ecuatorianos son corruptos. Pero eso lo creó la prensa. Y por eso hubo mucho resentimiento de periodistas, los cuales considero muy honestos y valientes. Así no coincida con ellos. Entonces, a todos esos periodistas honestos, que lo hay, y muchos, los hay en los grandes medios de comunicación, los hay en los radios locales, provinciales, en las televisoras, en los periódicos de provincia, etcétera, pues toda nuestra solidaridad y nuestro saludo más fraterno, que se entienda que cuando yo denuncio la corrupción en la prensa es porque si hay corrupción, como creo que nadie lo puede negar, pero en ninguna manera estamos generalizando. Cuando denunciamos la mediocridad en la prensa es porque hay mediocridad, pero de ninguna manera estamos generalizando, también hay extraordinarios periodistas. Cuando denunciamos mala fe y politización en la prensa es porque la hay, pero de ninguna manera estamos diciendo que todos los periodistas y todos los medios de comunicación son mala fe. Entonces no se tergiversen mis palabras. Pero si alguien se siente ofendido, sobre todo de esos extraordinarios periodistas que tenemos, pues no tengo ningún problema en presentarle mi disculpa. Y a través suyo a los miembros del Colegio de Periodistas de Pichincha, compañero. Sobre la frecuencia, eso es un horror, usted lo sabe. Las frecuencias son del Estado, compañero. O sea, hay frecuencias para televisión, para radio, y son del Estado. Sepan ustedes que el canal público no tiene frecuencia, porque todo está dado. Y como ya sabían que podíamos ganar este año, se apresuraron a dar frecuencias por 10 años en televisión. ¿Y sabe cuánto pagan por la frecuencia? $300 mensuales. Canales de televisión que facturan $3 millones. ¿Ya? Entonces, eso estamos cambiando. Las frecuencias en radio se han dado como 800 frecuencias en forma ilegal. Más bien dicho, en forma no transparente, porque muchas veces se puede ser corrupto legalmente. Hay cosas legales pero ilegítimas, y ese es el problema que tenemos. O sea, la ley es insuficiente para, deshacer ciertas concesiones, pero estamos trabajando al respecto. Y si el Colegio de Periodistas quiere involucrarse con el CONARTEL, hacer una comisión mixta, investigar la frecuencia, son bienvenidos, compañeros. Pero estamos revisando esa frecuencia, y sí hay que depurar mucho eso, porque muchas fueron concedidas por cuestiones políticas. Hay diputados que tienen 14 y 16 frecuencias. Y hay banqueros que tienen 60. Hay banqueros que tienen 60 frecuencias, pero esa es reforma legal y constitucional. Que los grupos económicos no sean propietarios de medios de comunicación. Si no, el país va al desastre. Porque esos medios de comunicación que cumplen una función social, lo que están haciendo es portavoces de sus propietarios. Su última inquietud, doctor Larco. Señor presidente, destaco su deseo de conciliar una buena relación con la prensa. Porque es verdad, pueden haber excepciones, pero yo considero, señor presidente, y con el debido respeto, que la mayor parte de los periodistas y de los medios de prensa, radio y televisión del Ecuador, tienen un sincero deseo de servir al país, un sincero deseo de transmitir al público la información balanceada. No siempre nos resulta, somos seres humanos. Yo en lo personal hubiera querido tener más que estos pocos minutos, que agradezco por supuesto, hubiera querido tener una hora de mi programa Enfoque con el presidente para hablar de muchas cosas como las que tangencialmente hemos tratado. Mi canal es Unción TV, lo emitimos desde la ciudad de Quito y desde la ciudad de Cuenca, señor presidente. Déjeme preguntarle algo, unos dos o tres aspectos que no quisiera que terminemos de esta reunión sin plantearlos. En el artículo que yo le había mencionado a Luis Alberto, de Luis Alberto Luna Tovar, se indicaba que hay signos de corrupción, y del análisis, o el análisis de estos signos, decía Luis Alberto Luna, nos obligará a un gran trabajo de sanidad social. Esto implica un compromiso ético que exige sinceridad y valentía. De todos. Si nosotros los periodistas y los medios estamos equivocados, sinceridad y valentía para componer. Si el gobierno está equivocado, sinceridad y valentía para admitirlo. Si la sociedad misma está equivocada, también la sociedad debería componerlo. Entonces aquí viene mi pregunta, señor presidente. Frente a hechos como el proceso de la expedición de una nueva constitución, muchas cosas podrán cambiar. Podremos cambiar la estructura orgánica del país, podremos darle un primer esbozo de una mejor institucionalidad. Pero hay otros temas que definitivamente no se van a cambiar ni siquiera con una constitución. Señor presidente, no he escuchado nada, usted sí lo dijo hace un momento, a propósito de cambio de conductas sociales, machismo, por ejemplo, alcoholismo, por ejemplo, pero también cambio de conductas respecto de nuestra juventud que está tergiversando muchos de los valores influenciados, es cierto, también por una avalancha de conceptos importados, Halloween, cheerleaders, etcétera. Y a propósito de cheerleaders, una expresión muy respetuosa de gente que quiere honrarlo, señor presidente, creo que no deberíamos repetir un incidente como estos las personas, porque usted no solamente es mandatario, usted es dignatario, el tema que salió recientemente. Entiendo que fue todo un motivo de sorpresa la intervención de estas niñas que participaron en algún acto social y lo sorprendieron de alguna forma al presidente haciéndolo parte del show. Es muy posible que el señor presidente le guste tener alguna intervención muy cercana, poco ortodoxa con el pueblo, pero es cierto también que debemos destacar que es un dignatario. De todos modos, pido su comentario, señor presidente, al respecto. Pero le agradezco mucho, Carlos. A ver, termine. Ya, y termino porque con la eso siguiente. Demuestra cómo está mal informado. Usted se informó por Diario El Universo, ¿verdad? No. Le va a mostrar la mala fe de Diario El Universo. No necesariamente, señor presidente. Porque por Diario Hoy, que repitió la foto. Pero va a valer la pena que usted pueda hacer el comentario al respecto. Le agradezco con el mayor respeto. Pero mire, con el mayor respeto le digo, usted, con su grado de cultura, con el involucramiento en la profesión, lo mal informado y la víctima de la mala fe de esa prensa, que créame, se lo voy a mostrar. Créame, no estoy mal informado, por eso lo he planteado con la forma respetuosa. Es que para empezar no eran cheerleaders, sino un grupo de danza tropical. Y adivine dónde era. No era por las chicas calientes y nada. Era la Universidad Politécnica del Carchi, por el amor de Dios. Y hubo como 12 actos folclóricos y esta danza tropical. Y nos hacen parar a nosotros sin saber para qué era, y yo como no sé bailar bien, hasta me niego, pero me insisten, y de repente vienen y las chicas hacen esa acrobacia, y de una velada de cerca de 3 horas de duración, esa es la foto que saca de ver el universo. ¿Y cuál es la versión que usted tiene? Que el presidente ha estado bailando con cheerleaders. Así se engaña al pueblo ecuatoriano, compañero. Bueno, en todo caso, señor presidente, valía la pena el plantearlo con el mayor de los respetos, porque también consideramos mucho la dignidad del primer mandatario. Yo también, y por eso le digo que es totalmente mentira. Y si hubiera sabido lo que iba a pasar, no me hubiera parado siquiera. Las chicas estaban bailando un baile tropical, nos dijeron, póngase ahí, y de repente se nos abalanzan y hacen esa acrobacia. Pero eso habrá durado 30 segundos, de ahí nos fuimos a sentar, Esa es la foto que saca diario El Universo, y de ahí, miren que yo una verdad histórica, que el presidente estuvo bailando con cheerleaders. Eso es totalmente falso, Carlos. Don Rafael. Vean todo el video completo, yo no bailo, estoy parado ahí. Y mi cara es sorpresa porque se iba cayendo la chica. Don Rafael. Y digo don Rafael porque estoy hablando al hombre con respeto al presidente también. Y con el mismo respeto. Lo cual muestra también que hay algunas personas que sí tienden a tergiversar ciertos elementos, y también del otro lado, no solamente de la prensa. Creo que el presidente está en otro nivel, hay que saber respetarlo. Aquí hemos visto cómo esta juventud le planteó preguntas valientes, respetuosas, y esta es la forma de ventilar los asuntos. Sin embargo, un tema final. Señor presidente, me preocupa que una de las iniciativas de gobierno sea el entregar un banco a la Seguridad Social, llamado Banco del Afiliado posiblemente. Si es que la Seguridad Social en el Ecuador, que se ha mostrado como incapaz de manejar tan solo el aspecto salud, no hay universalidad, no hay calidad en los servicios, no hay universalidad en los servicios. Si la Seguridad Social, que tortura al pueblo, a la gente, con trámites interminables para poder conseguir tan solo pequeños resultados, le entregaríamos, si esa Seguridad Social, que históricamente ha utilizado miles de millones de dólares de recursos, ahora le entregamos un banco, si es que antes no administramos y componemos la Seguridad Social, ciertamente que habría motivo de preocupación, porque además, señor presidente, no sé si usted coincide conmigo, pero me parece absurdo que como gran política de Seguridad Social, en este momento se estén entregando préstamos quirografarios que están garantizados por lo que cada afiliado tiene en su propia cuenta como fondos propios. Es decir, señor presidente, le están prestando la Seguridad Social los propios dineros del afiliado a intereses. Este es el motivo de la pregunta. Y antes que había, nada, ¿verdad? Ya dimos un paso al frente. Pero le contesto, Carlos. Permítame, todo porque, con todo respeto también, cariño, usted me ha dado un excelente ejemplo de cómo la prensa construye verdades inexistentes. Ya construyó la matanza de tiburones, ¿verdad? Le he demostrado que es una infame. ¿Qué es lo que hace Diario El Universo el día domingo? Sí vio nuestra cadena, donde los mismos chicos que participaron en esa danza, el rector de la universidad, el prefecto, le dice mentirosos. ¿Qué es lo que saca? Saca una foto del presidente con un aparente cheerleader, saca Emilio Palacio, el director de, yo que sé quién, el día que me ponga a bailar con chicas con poca ropa y cheerleader. Usted acaba de decir, usted no es solo un mandatario, es un dignatario, diciendo que tengo que guardar la dignidad del cargo y no tengo que hacer esas cosas. Y le aseguro que nunca vio el video completo, le aseguro que nunca ha preguntado qué pasó. En cada gabinete itinerante nos hace la población a la que llegamos, en este caso San Gabriel, Cantón Montúfar, provincia del Carchi, una hora cultural. O sea, no sacaron las 8 horas de gabinete que estuvimos trabajando. No sacaron a las 6 de la mañana el paseo ciclístico que hicimos con la Gloria del Carchi. No sacaron las 100.000 actividades que tuvimos. No sacaron las otras partes de las 3 horas de la hora social y cultural. Sacaron esa parte. ¿Qué pasó? Se presentan grupos folclóricos con danzas indígenas, y se presenta este grupo de danza tropical. Y empiezan a bailar los chicos de la Universidad Politécnica del Carchi. Chicos y chicas, que no es un grupo de cheerleaders, chicos y chicas. Y de repente nos hacen parar, y si usted ve el video completo, yo incluso me niego, porque ya bailando solito soy malo, bailando con 3.000 personas viéndome soy peor, pero bailo peor que grillo acalambrado, ¿no? Entonces, y nos hacen parar ahí. Y si usted ve mi cara de confusión, ni siquiera sabíamos lo que iba a pasar, y de repente las chicas se nos lanzan, se nos agarran de la cintura y empiezan a hacer sus acrobacias. Y a mí se me va cayendo la chica y hago, porque se me va cayendo, y esa es la foto que toman, y esa es la foto que saca El Universo. ¡Qué mala fe! O sea, si la idea es informar, esto desinforma totalmente, como usted lo acaba de mostrar, Carlos. Porque, ¿qué es la imagen que dan? ¿Y qué es lo que escriben? Que el presidente estaba bailando con cheerleader. Eso es una mentira monstruosa de Diario El Universo. Y esos son los ataques que estamos teniendo para restarle credibilidad, para restarle prestigio al presidente. Pueblo ecuatoriano, no se deje engañar. Tenemos prensa mala fe. Eso no ocurrió. El presidente no estaba bailando con cheerleaders ni nada. Lo que ha habido es una danza tropical de la Universidad Política del Carchi, donde iniciaron parar al alcalde, ministro de gobierno, al presidente, para participar 30 segundos de la danza sin saberlo. Y esa es la foto que sacan estos señores. No me sacan danzando con las indígenas, no sacan los demás. Esa. ¿Para qué? Para desinformarlos, como usted lo ha demostrado, Carlos. En todo caso, en algo que discrepo también con todo respeto, usted dice, la mayoría de la prensa es más bien intencionada. No, no nos engañemos, compañeros. La prensa a nivel nacional, los principales periódicos, los principales canales de televisión, de los cuales el 80% pertenecen a la banca, están frontalmente contra el gobierno. Y con este ejemplo, como el que hemos visto, están actuando de mala fe, están desinformando. Crearon una supuesta matanza de tiburones, y muchos de ustedes jóvenes lo han creído. Crearon que el presidente ha bailado con cheerleaders, y respetando su dignidad, la dignidad de la presidencia, ¿verdad? Crearon tantas cosas, les puedo decir 100,000 ejemplos de esto, ¿no? Que si yo digo, conozco a las personas, rara vez me equivoco, pero normalmente conozco a las personas cuando Correa dice que rara vez se equivoca, y hay 500,000 editoriales diciendo que es soberbio porque rara vez se equivoca, distorsionan todo. Con dolor les tengo que decir, compañero, no crean lo que dice la prensa, al menos esta prensa. Está contra el gobierno y es la gran mayoría. Y no hay ningún deseo de balancear información ni hacerse autocrítica. Los principales periódicos, las principales radios, las principales canales de televisión están en una posición netamente política contra el gobierno. Están en una campaña explícita, concertada. Se han reunido para, en estos dos meses, tratar de desgastar al gobierno lo más posible. Vean las fotos que sacan, siempre son las más desfavorables. Vean las noticias que sacan, son las malas noticias. Vean, el día cuando yo regresé a Europa, 10 días ausente, no sacaron, muchos periódicos ni siquiera sacaron la noticia. El que la sacó fue en la séptima página, cuando el presidente volvía 10 días de una gira muy exitosa por España. Entonces no nos engañemos, hay tremenda mala fe en los principales medios de comunicación del país. En eso, con todo respeto, discrepo con usted. No es que hay buena fe, pero alguna vez no, hay mala fe. Hay toda una estrategia deliberada para desgastar el gobierno hasta el 30 de septiembre para ver si nos ganan las elecciones. Bien, por último, sobre el banco del afiliado. Yo le doy toda la razón, pero precisamente con esto se soluciona el asunto. ¿Cuál es el problema del Seguro Social, entre muchos otros? Tal vez el principal problema, que es todólogo. Se dedica a la salud, a prestaciones, y también tiene que administrar cerca de 3.600 millones de dólares en cartera. ¿Se imagina? Con el banco, toda esa administración de fondos financieros irá al banco. Ah, pero ¿qué garantía tenemos que lo administre bien? Que ya lo está administrando, dicho sea de paso, el seguro. Precisamente por eso no vamos a demorar casi un año en hacer el banco, porque se va a hacer un concurso internacional para que venga un administrador totalmente independiente a administrar ese banco. Y puede entonces utilizar esos 3.600 millones en forma óptima. Y entre otras cosas de quirografarios, hipotecarios, etcétera. Es decir, toda la parte financiera se la pasamos al banco, que va a ser administrado por un administrador internacional de reconocido prestigio, es decir, no por el IES. Y el IES que se dedica a las prestaciones, además de las prestaciones de salud, a las pensiones jubilares, pensiones por Montepío, etcétera. Entonces esto va a mejorar muchísimo la eficiencia y calidad del IES. Esto es parte de la solución del problema, porque uno de los problemas principales del IES es que es todólogo. Se dedica a salud, se dedica a administrar pensiones jubilares y se dedica a administrar miles de millones en fondos. Y eso es peligrosísimo. Esto va a solucionar gran parte del problema. Señor presidente, sobre el tema del alcoholismo, usted tiene toda la razón en reclamar que la banca ecuatoriana vuelva fondos cuando los tenga en el exterior, los vuelve y los invierta en el país. Creo que eso está muy bien. Sin embargo, también hay que reconocer que si este país hubiera ahorrado lo que malgastó en alcoholismo, le aseguro que tendríamos... Pero el alcoholismo tampoco es que yo lo puedo eliminar por decreto. Sí, yo lo sé, por supuesto. Se elimina con educación, pero por ejemplo, prohibiendo la publicidad de alcohol. Intente prohibirla. ¿Sabe cuántos millones pierde la televisión o periódico? Entonces van a ser los primeros en decir, atentado a la libertad de expresión. Lo que están defendiendo son sus bolsillos. Yo se lo digo por experiencia, porque ya en el año 85, lo que pasa es que la memoria es frágil, en el año 85 ya se intentó, se pasó por parte del Congreso, toda una ley que prohibía publicidad de alcohol, de cigarrillos, se opuso tenazmente la prensa. Entre ellos Diario El Universo. Yo era presidente de las universidades particulares del Ecuador y estaba inaugurando, iba a realizar, la Semana de la Paz. Llevaba a Pueblo Nuevo, a universidades de todo el país, a un concierto por la paz, toda una semana en Guayaquil. Y había hablado con Diario El Universo para que me dé toda la cobertura, auspicio, y ellos encantados. Sale esa ley del Congreso, se oponen los medios de comunicación, atentado a la libertad de expresión. Se me ocurre a mí sacar un comunicado como presidente de la FEUPE apoyando la ley. No me volvieron a dejar ni entrar al universo. Esa es la libertad de expresión que existe. ¿Quién se puede tragar esas piedras de molino, compañero? Entonces, por ejemplo, por ahí podría venir la solución, prohibiendo propaganda, publicidad de bebidas alcohólicas. Pero ya verá pues cómo le caen al cuello los medios de comunicación, se les va el negocio, porque son medios de comunicación y son negocios privados. En todo caso, eso acabará con educación, eso acabará con ejemplo de los dirigentes, pero con sanción de la comunidad también, cuando se deje ver eso como normal. Y aquí sí, un llamado muy cariñoso, por ejemplo, a los sectores indígenas, donde el alcoholismo tiene alta incidencia. Está muy bien reivindicar sus derechos, luchar por mayor atención, etcétera, pero también hacia adentro. Tenemos que poner acciones más duras para controlar el machismo que existe en ciertos sectores indígenas y el alcoholismo. Ya ha habido experiencia exitosa en sectores indígenas donde con la lucha de la comunidad se ha eliminado el alcoholismo. Pero hay sectores donde todavía el problema es gravísimo, como en Zumbagua, por ejemplo. Y la comunidad organizándose, sancionando moralmente, socialmente, el exceso de alcohol, controlando las fiestas, etcétera, puede ser un gran avance para controlar este problema. Entonces, lastimosamente esto no se puede erradicar por decreto, sino con mejor educación, ejemplo de los líderes y acción comunitaria. De inmediato, nuestro compañero José Maldonado emite el resumen para los hermanos de los pueblos quichua de la 30ª cadena nacional de radio. José. Gracias, Emilio. Shinami, Taitakuna, Mamakuna, Ñukanchi, Yakta, Pusha, Rafael, Correaca, Sarun, Semana, Ima, Rurashka, Kunata, Wiliashka. Domingo, Punja, Paika, Shu, Hatun, Tandanakuipimi, Karka, Esmeraldaspi, Chaipimi, Hatun, Tandanakuipi, Ima, Kunatapas, Wiliachirka. Shinayata, Esmeralda, Tachina, Chakatami, Shayachirinchi, Nishpa, Wiliarka. Chaitaka, Ishka, Iwatapimi, Rurashunin, Punta, Rumitami, Chaipika, Churarka. Lunes, Punja, Yacta Pusha Rafael Correaca, Congreso Latinoamericano y del Caribe, Huarmi Kunapami Chaypicarca. Iskun Patsa Huarmimi Chaypicarca, Shinayata Kimsa Chunga, Pichka Yacta Mantami Paikunaka Shamurka. Yacta Pusha Rafael Correaca, Paipa Kamaipi, Ashtaka Huarmi Kunami Shikan Wasi Kunata Pusha Hunishpami Wiliarca. Martes Punja, Taita Rafael Correaca San Lorenzo Mami Rirka, Chaypimi, Programa de Intervención Territorial Nishkata Shayachingapa Rirka. San Lorenzo Pipas, Huaquillas Pipas, Michaixina, Rurakunchin, Nin. San Lorenzo Pica, Malecón, Nishkatami, Alichigrinchin, Nin. Chalwa, Hapi, Kunaka, Pai, Kunaka, Shuk, Lado, Mami, Kausangapa, Ringa, Nin. Chaitami, Ruragrinchi, Chaita, Rurashpaka, Imashina, Ushashkatami, Rikuchigrinchin, Nirka. Shina, Liata, Paika, Loma, Linda, Nishkamami, Rirkanchin, Nin. Chaipika, Zona, Chachi, Kayapas, Nishkami, Kan. Chaipimi, Energía Fotovolcaica. Intiwan Michata Rurashkata Rikuchirkanchinin. Miércoles Punja, Ñaupaman Rina Mushu Ruraitami Rikuchirkanchinin. Shinaliata Chishiladoka Imashina Crisis Financiera Tiashkatami Uyachirkanchi Rixichirkanchi Nimpash. Shinaliata Jueves Miércoles Chishika Karu Yaktamanta Hugo Chávez Shamuskatami Chaskirkanchinin y Paiwanmi Tuta Mikunata Mikurkanchi Nishpa Wiliarka. Jueves Punja, Mushuk Makanakuskuna ña ashtawan hatun tukushkamantami chaita rikungapa rirkanchin nin. Shinaliatak Jueves Punjaka Hugo Chávez Wanmi, Maipimi Antonio José de Sucre Pambashkaman rirkanchin nin chaishina sisa kunata chaypi churangapa. Karo Yaktamanta Hugo Chávez Wanka Mushuk Chuya Yachina Wasitami Shayachigrinchin nin. Chaika Jarami Jopimi Kanga nin. Chaipimi Kimsa Patsa Waranga Pundu Yana Kuri Nishkata Chuya Yachishunin, Chaika Kai Sudamerica Manta Rikushpaka, Ashtawan Hatun Mikanganin. Shinaliata Jueves Chishika, Eugenio Espejo Karana Kunatami, Kararkanchinin, Aníbal Villasisman, Petita Palmaman, Jaime Galarzaman, Carlos Eduardo Jaramilloman y Frank Webermanmish Kurkanchinin. Viernes Punja, Plaza de la Independencia Nishkapimi, Sisa Kunata Churarkanchinin y Kipa Punjaka, Yankashpa Katirkanchik. Congreso Nishkamanka, Mano Rirkanchichu, Chaishinami Nishpa Wiliarka. Y sábado Punja, Kaipimi Kan, Chaishina Kai Kimsa Chunga Kutin, Radio Nishkapi Rimanapi. Shinaliata, Shugri Wilay Kunamantaka, Kaipika Nirkami, Banco Central Nishkaka, Pai Kunapa Wasiman Tigranami Kan. Y Kunan Chay Liankaku Huasika, Ministerio de Educación Nishkami Kunakan. La Riva Huanyushkamanta Rimashpaka, Huchachishka Kunaka Mana Lichukan Nishpami Wiliarka. Shinaliatak Kunanka Ñukanchi Liakta Pusha Rafael Correaka, Francisco Ordóñez Patapo y Cunatami, Carlos Arceño Larco Nishka Patapo y Cunatami Cutichirca, Shinaliata Shikan actor social Nishka Kuna Patapo y Kunatapashmi Cutichirca. Taita Kuna Mamakuna, Shinami Kunan Kañaka y Radio Nishkapi Rimanata Rimarka Ñukanchi Yakta Pushak y Chaimanta Tuku y Kunata Pagi Ninchi. Shamu Semana Shuk Yakta Mantami, Kutin Chaishina Wile y Kunao Akai Pikachu. Gracias, Emilio. Gracias, José. Queremos indicar, señor presidente, que mañana en Guayaquil agradecemos a Canal 24 que va a reprisar esta cadena de manera integral de 8:30 a 10 de la mañana. Y una inquietud de padres de familia que han hecho llegar un mensaje respecto a las matrículas gratuitas y uniformes, ya que se inician las clases en la provincia del Pichincha en los próximos días, señor presidente. Sí, pero cuidado, que los uniformes gratuitos para todos los estudiantes será el próximo año. Este año empezamos con planes pilotos en la costa, en Esmeraldas, y en la sierra, si es que no me falla la memoria, en Babura y Cotopaxi. Pero son planes pilotos. Para todos los estudiantes será el próximo año, no se olviden. Vean, compañero, quisiera retomar un poquito lo del baile indecente del presidente, para que vea cómo se crean verdades ficticias, la mala fe de la prensa. No sé si tengamos el video completo, Fernando, para ponerlo en la página web, pero ustedes filmaron, compañero, muchos de ustedes estuvieron allá. Saquen el baile. Yo nunca bailé. Nos hicieron parar. El baile indecente con cheerleaders, esa es la versión, ¿no?, que ya nos puso la prensa en nuestra casa. Primero no eran cheerleaders, era una danza tropical de las estudiantes, hombres y mujeres de la Universidad Politécnica del Carchi. Fíjense que en la foto no sacan a los hombres, sacan a las chicas, ¿no? Así es la mala fe. Segundo, nunca bailamos. Nos hicieron parar, hicieron una acrobacia que nos cogieron a todos y nos sentamos. Nunca bailamos. Pero ¿cuál es la versión ya? Que pasará a la historia y verán que lo seguirán repitiendo, como lo repiten los editorialistas sin ninguna ética, ¿no? La anotación generó un baile indecente del presidente, ¿no? Así es la mala fe, la falta de ética, la mediocridad, la corrupción de esta gente. Ya se generó una verdad histórica. El presidente bailó indecentemente con cheerleaders. Eso es mentira, compañeros, ni siquiera hemos bailado. Vean el video para que vean cómo miente la prensa. Pero no se preocupen, el 30 de septiembre le vamos a meter una paliza porque la gente se da cuenta de la mala fe, compañeros. Y ahí se acaba esa relación incestuosa entre prensa y grupos económicos. Y será más regulada la prensa porque no hay derecho a que desinformen hacia la gente. No hay derecho a tanta mala fe. En todo caso, compañeros, antes de hablar de lo que vamos a hacer la próxima semana, permítanme resaltar algo muy interesante, una fecha muy importante de esta semana, el 10 de agosto. El 10 de agosto fue sumamente importante. Algunas veces no nos damos cuenta de todo lo que ha hecho nuestro pueblo. Fue el primer grito de independencia, el primer intento libertario en toda América Latina. Algunos dicen que no fue el primero, segundo, tercero, pero normalmente se reconoce como el primero. Si ustedes quieren, el intelectual atrás de esto fue el gran Eugenio Espejo, el precursor, que murió unos 14 años antes del 10 de agosto de 1809, pero fue un adelantado para su época. Nos debemos sentir muy orgullosos de Espejo. Ese sí, representante del verdadero periodismo ecuatoriano, con su periódico Primicias de la Cultura de Quito. Los héroes que generaron los patriotas, que hicieron ese primer grito el 10 de agosto de 1809, adelantándose a todo el resto de América Latina, luego se convirtieron en mártires con su asesinato cruel, asesinato cobarde el 2 de agosto de 1810. Entonces debemos sentirnos orgullosos de esta gesta histórica del 10 de agosto, cuando se intentó por primera vez la independencia, la cual vendría en forma definitiva el 24 de mayo de 1822, luego de la batalla de Pichincha. Pero no solo debemos sentirnos orgullosos, debemos sentirnos inspirados. Ecuador necesita una segunda independencia, independizarnos de las ataduras de siempre, de la corrupción, de los grupos de poder que siempre nos han dominado, de los grupos informativos, que son empresas privadas, muchas veces persiguiendo su propio lucro, intereses privados, y no cumpliendo su función social de comunicación. Necesitamos liberarnos de los poderes fácticos que nos han dominado y que han generado este fracaso social que todos palpamos, la falta de empleo, la pobreza, la migración. La gran oportunidad es el 30 de septiembre. Ni un paso atrás, compatriotas, vendrán muchos más ataques. La próxima semana me sacarán bailando con un hombre, cualquier cosa harán, ¿verdad? Ni un paso atrás, confíen en su gobierno, nosotros jamás los traicionaremos. Esperemos hasta el 30 de septiembre. Mucho más ataques, mucho más mala fe, mucha más desinformación, mucho más intentos desestabilizador. Pero si seguimos unidos,